destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando y nosotros somos el equipo secuencial. Como todos los miércoles, es un placer darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. También, como todos los miércoles, tengo el gusto de presentar aquí a mi diestra al buen Clarky. Pudranse en el infierno. Perfectísimo. Aquí frente a mí tenemos al mismísimo Paladín. Noches. Ya saben, concreto, discreto, cuando tiene un micrófono enfrente, porque si no, puta, el güey a la primera se distrae y empieza a... Por eso se le va la onda. Exacto, sí, no, y por eso lo que es no tener amigos, güey, tener que venir aquí para que alguien lo pele. Y bueno, ya lo escucharon, aquí a mi siniestra tengo al buen chico. Y como yo sé que ustedes no tienen amigos, acuérdense, levanten el teléfono y pidan a Domino's Pizza. Es una Dominator. Y cuatro amigos para compartir. Sí, a huevo. Y allá en el Watchtower se encuentran... las 12, güeyes, porque si no, ya se les... Exactamente. Y en el Watchtower tenemos a nuestro Master Podcaster, el buen Dan Campos, ahí en el Atalaya. DC. Sí, exactamente, el buen Me DC. Me gusta decirle ya DC, se oye chido. Que básicamente lee bastante Marvel, pero paradójica y curiosamente. Pero bueno, no es que lea Marvel, es que es Hickman, bitch. Cualquiera que haya leído a Hickman es un Hickman bitch. Hay que ser sincero. No estoy diciendo que la rata en papas, no, pero sí la es, un güey sí lo es, y es un güey altamente creativo en los cómics, que es muy agradecido, ¿no? Pues sabes que más bien es un güey bien estructurado, bien concepto. Y que no es de los de que voy a extender mi run 600 años tipo Bendis. Yo llego hasta el número 40 porque hasta ahí tengo, y con permiso me voy a otro título y chalaca fluki, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona haciendo ya crossover. Viene con su primer crossover ya haciendo el mandamás en el universo Marvel. ¿Mandamás así, bueno, mandamás? Pues es Infinity. Infinity, okay. O sea, Bendis viene con su crossover de los X-Men. Uh-huh. Pero es en X-Men. War of the Atom, ¿no? Sí, es War of the Atom, creo. Creo que sí, pero bueno. Algo así. Children of the Atom, ¿no? Algo así. No, Children of the Atom fue una miniserie, ¿no? Hace como 20 años. Son conocidos como los Children of the Atom. Hace como mucho. Hace como 20 años, güey, sí. No tanto. No tienen tanto. No, sí, ya. Sí, ya, güey. O sea, por lo menos... De hecho, es la que dibuja este cuate... Steve Root. Steve Root, efectivamente. Steve the Dude. Sé que están súper coordinados, güey. Aquí ya trae su nuevo traje del Superior Spider-Man y todavía no sale en el título. O sea, ¿cuál coordinación? Gracias. ¿Eh? ¿El Superior Spider-Man? ¿Estás leyendo en qué meses? Es el Infinity 15. ¿Qué es? 15. Ajá. Es preludio de Infinity. Sí, es Avengers, es el 15, es el preludio. Pero bueno, previo a, y antes de entrar a Honduras... ¡Lo dice el que adora la coordinación editorial de DC! Claro que hay. No hay, güey. Claro que hay. Cada quien haga lo que quiera, como pueda y como mejor le salga. Ya está el nuevo traje. Y por favor, nadie le diga a Jeff Jones que haga la serie del Colin Mata. Jeff Jones, ya se fue, güey. Ya no se queda en Vibe y madres así por el estilo. Pero bueno, previo a, antes de entrar aquí a nuevamente con el dilema de Marvel, DC, Who Fox, Who Sox, dejamos pendiente. La semana pasada dejamos medio pendiente lo que era el inicio de Justice League. Ajá. ¿De quién? El nuevo traje de Spider-Man. ¿Spider-Man? ¿Del Superior? Del Superior. Bueno, o de Dr. Octavius, sí. Fundado en las mallas de... No, es el cuerpo de Peter Parker. Sigue siendo Peter Parker. Háganle como quieran, es Peter Parker. Lo está poseyendo. Se forzó en él, que es diferente. Literalmente está forzado dentro de Peter. Literalmente. Sí. Se forzó y textualmente también. Literal, textual, tácita, explícitamente. Aparte, güey, que hay que alabar la manera de sacarle jugo a un molde, como dice muy bien Armando, sí, de los mismos anillitos de Sí, ya creo que veces van a regalar ese pinche anillo. Ya, o sea, ya es como la sexta vez. Pues que mira, lo por lo menos es la, creo que ha salido, este es el tercer verde que sale, ¿no? Ya salió dos, sí, veces, ¿no? Dos veces. Salió el primero, después salió en el set y volvieron a regalarlo al último, me parece. Luego salió la edición especial con el... Pero bueno, pero, o sea, hasta anillo de legionario les ha servido este molde. No, es diferente. Nah, o sea, eso. Ah, la madre. No la L, güey. Sí, sí, este es un sellito al final. Sí. Pero el molde del anillo... No sé, porque el molde sí es distinto al de Flash, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Sí. Que también ya le han sacado a Hood, lo han dado todo. ¿Ya también? ¿De Flash? Sí. Y de la Legión 1. Uno de la Legión, nada más. Digo, porque pues, ¿a quién más me interesa? ¡Somos tres! ¡Somos Legión! Sí, ya. Por eso sale más caro, güey. Son tres, así como que, bueno, pues a ver qué. ¡Son tres! Y son... Justice League 3000. Sí, por mí. Es correcto. Aunque te ardas. Por ya mí. La presentación ya oficialmente octubre, ¿no? ¿Octubre? Sí, lo que parece es septiembre, octubre. Creo que es lo de los anillos, nada más poniéndole un diferente pigmento y lo vuelven a vender. Claro. Sí. Bueno, lo regalan, ¿eh? Sí. Te lo regalan. No. Hay tiendas que lo venden. No, fíjate que a mí este, la sortija verde, el Black Lantern, y el de Flash siempre los regalados. Sí, no, regalado. Yo no estoy diciendo, no. Nada. Pero generalmente no, los sacan como a venta por set. Sí, sí, sí, sí, ya te la dejan caer el X. Sí, sí, sí, como que a ver, pongas en cuatro por sus anillos. Aunque este como que te aprieta mejor ese anillo, ¿no? Aprieta mejor ese anillo. Sí, es que Virgen acaba de salir, es la bolsita. Ah, okay. No, güey, no es lo tuyo. Tienes unos dedos muy pusilánimes, sí. Tú. Tienes dedos de nena. No, más bien yo tengo dedos de... ¿Cómo se llama? De catcher, güey. No, güey, tendrías la palma. No, tendrías fracturados todos los dedos. No, por eso yo no tengo... Los dedos de catcher. No, yo afortunadamente me gano el pan pensando. No hay que comer. ¡Con razón estás tan flaco! Haré reseña y sé que morirá de risa seguramente Dan Campos. Para cualquiera que haya visto la película de Doberman, en cuando sale Sonia, se llamaba, ¿no? Y es un travesti. Que no le avisa a sus papás, le cae la policía, que es el chiste de toda esta, la brutalidad policíaca de la policía francesa en este aspecto, cae y le dice, Sonia, ¿por qué traes un Ferrari? Es un Ferrari, ¿verdad? Que dice, es imposible que es imposible que te hayas tragado tantos kilómetros de eso para tener ese coche. Lo mismo te digo, carnalito. Debes de hacer otra cosa con esas manos. Ok. ¿Por qué no te va a dejar tomar? Eso es un buen punto. Sí. Pero bueno, como ya habíamos intentado iniciar, dejamos por ahí el inicio de los comentarios de Justice League. Ojo, no Justice League of America, Justice League. Que nos emparejaremos. Eventualmente. Les prometemos hacerles una resumida a todos ustedes. Antes de el crossover que se avecina, que promete cambiar todo en el universo 52, lo hemos visto desde hace 22 números, ¿verdad? Que van más o menos 21, sí, pero julio 22. Pero va a salir para el 23 por ahí, ¿no? Más o menos el 23, 24, ¿no? No, empieza ya en el... ¿Qué es? ¿21 o 22? No, el 21 no. 21 ya, es el de junio. 22 es el de julio. No sé, como no me llegaron, güey. El 22. 22. Sí, que es el de julio, ¿no? Cuéntame, por cierto, mi Batman Incorporated. Ya te lo di, güey. ¿No? Sí, ya lo tienes por ahí. ¿No? No, ahorita te lo doy. Pero bueno, entonces, sí, aquí está. Comentando Justice League, de lo que mucho hemos comentado, de que el primer arco, el de lanzamiento... El primero y el segundo y el tercero, güey. Quedó a deber. Ah, sí, que dices, güey... No, el origen quedó a deber. Uh-huh. El del Villain's Journey también creo que queda... Sí, queda también deber. Queda guango, es ¿no? Es lo que te digo. O sea, y hay una historia también cortita que también queda a deber. No, porque si empieza historia... Chido, realmente hay que ser sincero. No, el one shot es... Es one shot. Es el de Cheetah, ¿no? Es el que dibuja Tony Daniel, ¿no? No, luego ahí es un... No, de ahí empieza partes. A componer el asunto. Uh-huh. Sí, los que quedan a deber claramente... El primer año. De Justice League. Sí, el origen y el Villain's Journey creo que sí quedan a deber. Sí, y decepcionante esperando de Jeff Jones algo... Es más, él mismo prometió que le iba a dar el origen que nunca había tenido glorioso la Liga de la Justicia. ¡Claro, lo mató de hueva! Y sí, efectivamente. Nunca lo había tenido así, siempre había sido... Todos los orígenes del Justice League... Habían sido interesantes, ¿te acuerdas que previo a que lo lanzara... No, pero fíjate que no es de hueva, es más bien decepcionante. Sí, es poco poco épico. No, o sea, no. Porque de hecho la batalla con, o sea, si lo piensas, con llega Darkseid y Superman y Batman terminan las en Apocalypse. Las consecuencias de casi nulas, el Deus Ex Machina. Pero yo creo que creo que la frase favorita de Rick es el Deus Ex Machina, sí. Porque para todo eso, sí. Me vale madre. Desde Man of Steel dijo, esta es mía. Sí, esta es mía. Me la quiero. Pero lo que es poco relevante es cómo se une el equipo. Sí. O sea, creo que la idea de que para Darkseid... Oye, no se te hace una unión, voy a poner el aspecto, muy Avengers. Es que no. Es como de película de Avengers, de demasiado, sí, conveniente. Se pelean entre ellos, están esos, llegan, se hace el grupo porque se enfrentan al gran villano. Curiosamente, o sea no hay como... similar, ¿no? Sí, debería haber algo, porque aparte terminan casi encontrándose por casualidad. Sí, ¿verdad que sí? Entonces, de hecho, Batman y Green Lantern... técnicamente, en Avengers, si se acuerdan... Batman y Green Lantern, una llamada de Rick Jones... que interceptan, se desvían las ondas. No, Loki las maneja y se las manda a Ant-Man, a Wasp, todo. Ajá. Entonces también es muy, no, muy casual. O sea, debería ser, pero divertido con Loki. No, claro. No, que no le diga la señora, pero mejor que le diga a tres, cuatro superhéroes, güey. No, yo creo que más bien ahí como que Loki es medio estúpido y no entendía de la tecnología. Porque era, yo no necesito que esta llamada le llegue a... No, no era Thor, güey, a Ant-Man. Quiero que le llegue, necesito que le llegue a Don Blake. Y en el Inter le llega a Tony Stark, a Don Blake, a la Patrulla Juvenil. ¿Qué estás un God of Mischief? No estás un dios de la tecnología, güey. No, pero me queda claro que el Mischief lo aplica para todo, güey. Bueno, bien dicen que un Mischief te puede salir por la culata. Pregúntale a Loki. Pregúntale a Loki. Y varias veces le ha salido por la culata. Acuérdate que lo imprisionan. Sí. En su misma isla. La isla del silencio, es la isla del silencio, ajá, ¿no? Donde él mismo domina porque es su isla de exilia. Del silencio. Exactamente, entonces inclusive ahí es donde trata de derrotar y le sale el tiro por la culata y lo agarran y para se lo ensartan, ¿no? Y se lo ensartan. Pero, digo, como dices, es muy circunstancial. Por ejemplo, Batman viene huyendo de la policía y de repente, se encontró a Green Lantern. Y de repente vamos a investigar, ahí está Superman, ya somos tres. Sí, estuvo demasiado. Y de repente, ¿cómo se junta el equipo? A mí no me gusta. La idea de que fuera Darkseid y la idea batalla, que Darkseid está bien. Pero Darkseid se me hace el villano perfecto para haberlo hecho. Muy mal aprovechado, sale en un número, las consecuencias no existen, prácticamente de ese enfrentamiento. Fíjate que aquí hay algo que te deja con un sinsabor muy grande. Sí, o sea, es insípido. Porque fíjate, previo a este... No, más bien agridulce. No, insípido, porque es como que no supo ni nada, güey. Ah, bueno. O sea, Sí, no. Pero fíjate, nada más para poner un previo de lo que habían sido... Quitando el origen, ¿no? Que fue en... ¿En qué sale...? Este Showcase, ¿sabes? Donde sale Justice League, ¿no? Mira, hay que hacer un programa, neta, esto yo creo que... De la importancia del Showcase. El Showcase es el papá... De todo, güey. De muchos cómics ongoing de DC. Sí. Es el papá de... Pues de entrada es el papá del Silver Age, güey. De entrada. Del Silver Age. Que de entrada es Flash, Justice League... Exactamente. De entrada es el que introduce el Silver Age. Exactamente. Uh-huh. Como tú dices muy bien. 4, ¿no? El Showcase 4. Showcase 4. Sí. Luego, la Justice League creo que es por el 21, 20, no me acuerdo, pero 20, por ahí va 23, el Marvel, ¿no? Por el estilo, sí. Que prácticamente es un retcon de la Justice Society. De la Justice Society, claro. Y lo hacen con Star. No es un retcon, es un revamp. Pero un revamp, sí. Sí, es un revamp. Si no es retcon, es más bien reinventar, porque eran totalmente nuevos personajes, con excepción de... Del Martian Manhunter, no, de Green Lantern, que ya existía, y Flash, que eran los únicos que toman de fuera. Pues es Flash, es Aquaman, Green Lantern, que es nuevo. Que es un nuevo Aquaman. Sí, correcto, corrijo, porque una vez lo dijimos, hay Aquaman en Tierra 2. Un Aquaman en Tierra 2, sí. Entonces, prácticamente es el que está ahorita rigiendo, porque es como funciona. Pues lo traen, lo llevan, como Aquaman es un superhéroe que honestamente nadie le pone como que mucha atención. Pues son orígenes. Ajá, exactamente. Y el de... Y Aquaman no es tan relevante su reboot como lo es claramente el de Flash y el de Green Lantern. Que acuérdense que aparte que más famoso, menos famoso, pero cagadamente antes, es Namor. Y no dejan de ser muy similares las historias del marino, la mujer de Atlantis, que son reyes, o sea, prácticamente es la misma madre. Sí, pues es el rey en el exilio. Exactamente, y es el rey híbrido. Uh-huh. Sí, claro. La diferencia es que uno vuela y el otro habla con peces. Sí, y el otro grita Imperius Rex. Que parece se encabrona y es Imperius Rex, ¿verdad? Sí, repasen. Era Imperius Rex. ¿Quién fue que Imperius Rex, güey? Es como el pleitito del América. No, el de Corona, ¿no? Que era el de la selección mexicana que dicen que se madrea a todos el portero, ¿no? ¿Qué cobra? No, ¿cómo? Sí, así es, ¿qué Imperius Rex? ¿Cómo no? De repente, ¿qué? Oye, me viste feo, ¿qué me ves, güey? Órale. Sí. Pero bueno, siempre ha sido así desde el Golden Age, ¿no? Pero más adelante, salvo cuando Aquaman, a finales de Pepe, eso es previo a Crisis on Infinite Earth. Bueno, acuérdense, Aquaman es pitero, tanto que ni portadas en su cómic tenía. Ah, no, sí, eso queda muy claro. Hasta las mata Green Arrow. Sí. Y Green Arrow sale bajo el agua antes que una Aquaman salga en la portada. En la portada, sí. Pero están buceando con Speedy. Sí. Es más, hasta Speedy salía más que en la portada. Sí, de hecho. Pero hasta ese punto, cuando Aquaman disuelve el Justice League, es donde ya se habían salido todos, ya todos estaban renunciando, etcétera, etcétera, etcétera. El origen... Ya no había Liga Kree y Fulver y llegó a Aquaman a decir yo la disuelvo. No, de hecho, Green Lantern era cuando los Guardians lo habían mandado al espacio porque no atendía la Tierra, que Flash estaba siendo juzgado, bueno, que Batman los manda al carajo, Wonder Woman anda... era cuando estaba vestida de blanco y dice, ay, ya no puedo porque no tengo poderes, bla, bla, bla. No, Aquaman llega, ese Kung Fu Fighting, llega Aquaman y dice, ¿saben qué? Si no se pueden comprometer con la liga, se van todos al carajo. Y es cuando nace el Justice League Detroit, que les dura 4 números. ¿Cómo va a durar Vibe? Pero bueno, hecho, ahí estaba Vibe, güey, en el Justice League Detroit. Por eso, el comentario. Exactamente. Después de eso se cancela y es cuando sale Legends. Ajá, la miniserie de Legends. Después esa de Price, mierda no, que vi. No, Legends es buenísima. Ah, no, wey. Legends es el bueno. Millennium, ¿verdad? Es la mierda. Millennium es el bueno. Bueno, es que de hecho... En post-crisis, Superman nunca fue miembro de Justice League. Hasta la muerte, o sea, es previo a la muerte de Superman cuando él se une a la Liga de Justicia. Lo ponen como part-time, Ericita Yul. Superman y Batman fueron miembros de la Justice League. Sí. ¿Wonder Woman también? Sí. Fueron la secretaria de Justice. Sí. Ella tomaba la minuta. ¿Qué comentario tan sexy? No, así era, güey. Hay que ser sinceros. Aparte, a ver... Ahora no se pongan locos ni las mujeres se agarren sus escobas. Ay, no, perdón por el comentario. Mira, primero tendrían que dejar de estar haciendo sándwiches para después escuchar, ¿ok? Y después agarrar la escoba. Iron Man es un superhéroe. Iron Woman es una orden. Sí. Iron Woman. Sí. Pero bueno. ¿Y Iron Maiden? Buen grupo. Exactamente. Es un grupote. Pero bueno. Aquí va, ya después de todo este comentario de... Bueno, que miembros de la Superman y Batman y eran. Después, inclusive, el único que queda como miembro en un retcon que hacen en la Justice Society es Wonder Woman, pero como Hipólita. Es Hipólita, es correcto, ya es pero ya es muy como para acá. Eso lo hace cuando lo escribe John Byrne. Estabas hablando ya de los 90. Ajá, que traía el traje con la falda más larga. Justice League, Batman, Superman y la Mujer Maravilla eran miembros de Justice League. El pedo que hay es post-crisis, una, porque la Mujer Maravilla nunca había conocido héroes hasta que llega a la Tierra, que lo plantea, no, a la Tierra no, a la... El único hombre que había conocido era Steve Trevor. No, en ese entonces pero todavía ni eso. Plantea George Pérez en un tiempo en el que ya estaban establecidos el resto de los superhéroes. Y ahí es el problema de rebotear con mierda. Exactamente. ¿Y qué es el problema que trae ahorita el nuevo 52 con Batman y con este Green Lantern? No, porque ¿qué problema? No embonan las continuidades del todo y va a haber problemas al final. ¿Pero qué no embona? ¿Te acuerdas? Ahí ya había un pedo que no embonaba, que era Wonder Woman. Ahorita, ¿qué es lo que...? ¿Qué no embona? ¿Qué es lo que realmente fue decir no embona y te desmierda todo? Pues en teoría el tiempo que llevan de superhéroes como que no es congruente. En teoría el tiempo... Green Lantern no negaron ninguna historia que haya existido previa. Ni de Batman, ni hace falta negarla. Pero no tienes una clara contradicción que te desmierde todo el tiempo. Que en ese tiempo sí la había. En ese momento sí. Bueno, también porque... Y Superman. Superman menos. Superman, pero menos. Superman lo podías medir. Batman, sí, la... desmadró. No, tampoco. Batman siempre ha sido un pedo de continuidad. Porque nunca lo han reboteado netamente de cero. No han querido tocarlo. Que el problema es que hay historias tan buenas en los momentos de matar. En los momentos de esos dos mega crossovers, Kill Every Universe, Batman siempre ha estado como uno de los 5 top sellers de DC. Entonces, así que no le muevas, güey, no le cambies. Bueno, sabemos que la unidad de medida del mundo de los cómics es el Batman. ¿Mande? El Batman es la unidad de medida. Sí, es correcto. El cómic más consistente de los últimos... es más consistente de los últimos... Llámese con menos variaciones de venta. O sea, estamos hablando que de 20 años para acá ha estado entre los primeros 25. Sí, nunca abandona el top 25. Jamás, exactamente. Entonces, pero el problema era... Con Winnick, güey. Exactamente. Pero, por ejemplo, con Superman estamos hablando que no cabía dentro de la Liga de la Justicia. Ajá. ¿Por qué? Porque tenía 2 años funcionando como superhéroe y todavía... Acaba de terminar Man of Steel. Wonder Woman todavía no había salido el ongoing de George Pérez. Ajá. Es cuando llega Giffen de Matisse. Malditos bastardos, como los odio en este momento, y Maguire, y aprovechando lo que viene Legend, les dicen, ¿sabes qué? ¿Quieren un Justice League? Ahí está Legend, ahí está su Justice League, son los héroes que pueden aprovechar, porque todos los demás los estamos reconstruyendo. Entonces, ya hacen una cosa muy chingona. Fíjate, hay una gran confusión con respecto a lo que es el run de Giffen y de Matisse. Esa era se le conoce como el Buajaja, pero lo... Porque tiene muy buenos chistes. Sí, porque tiene muy buenos chistes. Pero Víctor Godia, pero aún así, güey. Piteros que ameritaban el chiste. Sí, que de hecho los personajes eran un chiste. Era la Liga Pitera, punto. Que de entrada, el roster, fíjate, no eran casi tan pitero como Great Lake Avengers, sin llegar a un extremo tan guaja, porque Great Lake Avengers ya cayó en... Sí. No, buenísimo. O sea, Dan Slott tendría que escribir un one shot de Great Lake Avengers cada año, Okay. Y la verdad, qué lástima que ya no lo hace. Pero fíjate, sí estaba... se pierde la idea del Justice League debe ser el ultimate line entre el lo que hizo Grant Morrison. Sí, pero fíjate, en pocas palabras, si te pones a verlo, la membresía. Sí, pero sí. Si te pones a verlo, güey, no es no eran tan lightweight. Bueno, tiempo, pero... estamos hablando de un Doctor Fate, de un Captain Marvel, de Batman. De un Green Lantern, okay, Guy Gardner, pero de un Green Lantern. Estaba el Martian Manhunter, estaba de los nuevos, eran Buster Gold, era Blue Beetle, Mr. Miracle. No, eso ya es más para adelante, o sea, con lo que arranca. Mr. Miracle, güey, y dices, eso así como que ya de entrada un equipo que tiene el Martian Manhunter, al Dr. Fate, a Batman, a un Green Lantern y al Captain Marvel, así como que lightweight, no es, güey. Pero no era el Justice League. Era como el mítico, el del Olimpo. Sí, no eran los dioses del Olimpo. Arquero, básicamente, pero... Cuando viene Invasion, ahí es cuando dividen la liga. Y Giffen y de Matisse escriben tanto Justice League America como Justice League Europe. La única diferencia era... Justice League Europe, qué alineación. Era buenísima y era la Liga de la Justicia seria. Sí, y curiosamente con los héroes más... extraños, güey. Pinzas, probablemente. Sí, mira, estaba Crimson Fox, era la misma madre de distinto tono. Sí. Estaba Crimson Fox, era zorra, güey. De entrada estaba Wally West, que ya había un Flash en la Liga de la Justicia. Estaba Animal Man, que nunca había sido miembro de la Liga de la Justicia hasta ese entonces. Estaba Wonder Woman. Estaba Metamorfo, que no había sido miembro de la Liga de la Justicia. Elongated Man, con su Dibny. Estaba Captain Atom y estaba el Red Rocket. Y esa era la serie. Y la chistosa era de América. Sí, pero ¿y quiénes quedaron en la América? En la Liga de América se queda... Batman renuncia. Dice, gracias. ¿Cómo no, güey? O sea, way too fucking much. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero, sin embargo, se queda así como que echándole un ojo al asunto, ¿no? Pero estaban Fire and Ice, estaba Guy Gardner, estaba Buster Gold, estaba el Blue Beetle, estaba Mr. Miracle, estaba Huntress. Ajá, que acababa de entrar a Fonte. Prácticamente la Liga de la Justicia que llora la muerte de Superman. Sí. Quita Bloodwing, que al final del día de Martian Manhunter. Ajá, que era el Martian Manhunter. Qué buena historia la de los Orioles, güey. Cuando se dan cuenta de la adicción. De la adicción de John Jones a los Orioles, es muy chida. Es precioso, sí, es muy buena. Es muy buena, güey, es muy buena. No, es bueno, o sea, esa Justice League como historia son buenas. Como idea de lo que debe ser Justice League. No es. No es. Bueno, pero son conceptos y se agradecen, curiosamente, uh-huh, están los grandes runs de la Justice League, sí, curiosamente. Claro. No, porque final, fíjate, güey. Termina enriqueciendo la idea, claro, pero honestamente Justice League se vuelve una franquicia totalmente perdida hasta que llega Grant Morrison y dice, sí, sí, gracias, no, bye, la gana la mamada, la Justice League. Pondría una, me encanta hacer las comparaciones que mi carnalito lo ve y dice, está bien, güey. Sí, pero se lo ve una vez. No. No, no. Dio el Aquamanazo en Cartoon Network, la Justice League. Es como Aquaman lo vuelve en una risa en Cartoon Network y le pasa lo mismo a la Justice League. Pierde toda la seriedad del poder hasta que llega Grant Morrison. Digamos, eso no es Justice League. Digamos que de repente, ¿no? O sea, güey, en un equipo que de repente tienes a los New Kids on the Block, o sea, onda Nuclón, Obsidian, Blue Devil, dices, güey, esto no es. Ni por error, tendrá Tia Flash, tendrá Wonder Woman, tendrá Hawkman. Y cada que tiempo se pierde. Lo mismo pasa relativamente con Robinson, ¿no? Con su Teen Titans y esa madre que fue la liga que era una porquería de alineación. Sí, hay que ser sinceros. Y cada que tiempo se pierde y tienes que regresar a lo mismo. Bueno, a que la base del Justice League son cinco. O sea, ahí son cinco, yo creo. Superman, Batman, Wonder Woman. Superman, Batman, Wonder Woman, y si tener a Flash y a Green Lantern. Sí. Ya como en... Un gusto adquirido se llama el Martian Manhunter. La primera línea es Martian Manhunter, es Aquaman. Yo creo que viene Green Arrow. The Atom. Black Canary. The Atom puede ser Black Canary. Sí. Y pero ya pues, como tengo una línea más abajo, pero que son Justice League. Firestorm. Katana. El Red Tomato. Es una mierda, pero sí es un clásico. De hecho, Meltzer. No, Plastic Man lo veo menos como Justice League, fíjate, cagada. Pero es más interesante que Elongated Man, güey. Mucho más. Es mucho más versátil, güey. Plastic Man es sumamente poderoso. Se volvió sumamente poderoso e interesante cuando lo agarró Grant Morrison para el JLA. Uh-huh. Porque previo era elástico. No, güey, tráeme a Ralph. Pues, tal vez hasta Hawkman debería ser. O sea, como que si tú pensaras en la alineación básica. Grande, sí. O sea, si te vas a lo grande, team, y por ¿no? poder, sí. Más allá de los cinco, y incorporas a Martian Manhunter y a Aquaman. Fíjate que yo el problema es que lo vi yo en Society Hawkman y en Bono Perfecto, ahí es un cuate que embona perfecto. Lo que pasa es que... Te voy a decir por qué. Se vuelve viejo por las reencarnaciones que trae y el bagaje que trae el personaje. Pero ojo, es como que sí embona muy bien en Justice Society. Ojo, cuando estaba el Hawkman del Silver Age, que la Justice League del Silver Age, o bueno, ya de la época del satélite, no era Carter Hall, era el Tanagariano, era Qatar Hall. Y tú que estabas alabando que el reboot lo habían hecho bien chingón y lo habían explicado y volvieron a hacer otra vez los marcianos. Sí. Bueno, no marcianos, Tanagariano. Lo agarró Liefeld y valió madre. Y le hicieron por sus Tanagarianos. Sí, no, sí, exactamente. Por sus tamagos. Pero, por eso, de hecho, la personalidad de Qatar Hall y la de Carter Hall no era ni siquiera la misma. Ya después en Redcon dicen, ah, ¿sabes qué? Pues sí, está Hawkman, sí, chido. Pues que sea un liazón. Sí, así se dice, no sé, francés, me vale. Me vale mal. Pero... Un liazón, tú. Su francés. Pero él era el arco o el conductor entre el Justice Society y el Justice League. Eso ya es obviamente en un Redcon. Ajá. Después cancelan, viene lo que es la mierda esta de Zero Hour. Ajá. No el evento, no el evento como tal. Las consecuencias son malas. Sí, exactamente. La historia, te lo juro que es de lo primero que yo leí de una maxi saga, la primera que yo compré de DCZ. Y cuando la leí, se me hizo muy bien construido. Y el final excelente hubiera sido que lo matara Green Arrow a Hal Jordan. Y ahí hubiera quedado brutal porque es el amigo, el Hakabeligio, atravesándolo con una arma humilde, como diría en el cómic de Hawkeye, con la arma más del paleozoico que puede existir. La más y hubiera primitiva. Estado brutal, ahí hubiera terminado excelente. Sí. Y después lo redime sin tanto bronca. ¿Nos y ¿Nos ves discutiendo todo eso, güey? No. Y después el retcon que hacen y los números cero, híjole. Sí. Ay, que desear mucho. Que salen los cosas de Batman que no son tan malos. No, nada más es el origen. El de Robin es bueno porque sale... ¿De Batgirl también? No, Batgirl no estaba. No, Batgirl no había. Este es un Detective Comic y es Detective Comic y es el Zero Hour. Tengo porque el Detective, exactamente. Pero no es el cero. ¿Cuál? Es el Zero Hour. El Detective sale Batgirl. Pero no es el giro, no es el número cero, es el número previo. ¿Está ella de espaldas? Sí, que están en la Baticueva. Ah, pero es el Zero Hour, el Zero Month. En el tiempo. llega el Alfred, llega Alfred Beagle a la mansión. Es en el detective. Superman tiene uno que Batman, enfrenta a todas las versiones de Batman. Sí. Pero la animada, la de Frank Miller, la de esto. La de Finger y Kane. Que si nos ponemos a analizar, es el pie de entrada para Grant Morrison. O sea, en un número que compagina todas las realidades, que no las niegan. Sí, ¿no? ¿No? Y de hecho, pero salen cosas interesantes. La idea de los multiversos es una idea clásica dentro de los cómics. Marvel la utiliza, DC la tiene. De distinta manera, pero y el concepto que lo creó es DC, ¿eh? Sí. Desde su Earth 2, es clarísimo. O sea, en ese momento, el Silver Age abre las tierras múltiples, ¿no? Con el existir, de dos mundos. Ese es el número que... El que arma el desmadre, que es no... El es el Flash of Two Worlds. Es el Flash. I'm coming. Así dice en la portada. Sale un tipo en medio, dividido por una pared. Se ve Barry Allen y Jay Garrick. Y I'm coming. No sé, sí, Flash. Sí, termina rápido. Sí, es Flash. I'm coming, ya, valió. Sí, ya llegué. Sí, ya llegué. Buenas noches. Hasta buenas luego, noches. Señorita. Pero... Hola, señora. No. Digo, y es como dices, llegó el momento en que se agota lo que es el equipo del Justice League, que ya estaba Satana con el mendigo gusano en la cabeza. El peor traje que... Lo más pitero. ¿Qué se llama el traje de George Pérez? Pero... No, mi respeto, George Pérez es Dios, pero que no... Que no me desagrada del todo, pero la neta se me parece más como ver... ¿George Pérez? Boom está haciendo otra vez, está reconstruyéndose de sus cenizas, y acuérdate que es el segundo, porque Paul Jenkins también está. Sí. Creo que lo que está haciendo es Death... No, Wade está también en Marvel. Marvel tiene Daredevil, trae él sí trabaja, no está exclusivo. No, okay. Para Boom. Pero es Paul Jenkins, y él trae Deathmatch, me parece que es lo que está escribiendo Paul Jenkins. Mm-hmm. Okay. Entonces, ¿qué creado es ver un Deathmatch todavía en los anaqueles, Sí, o sea, sí. Y entonces, pero digo, se extiende mucho, ya es Firestorm, ya entonces se acaba, y es cuando llega el Justice League Detroit, y ¿sabes qué? Gracias, bye. Entra Legends, que todo esto, retomando todo lo que es la Liga del Buajajá, es buena hasta Breakdowns, que es cuando se van, cuando termina el run de Giffen y de Matisse. Ya todo lo que viene, cuando viene Gerard Jones, cuando llega Jorgens, la muerte de Superman y... La Justice League es una porquería. Oye, usted tiene escritor a un dambado. Raro que lo que platicábamos con Green Lantern, Gerard Jones estaba en Justice League Europe y no la levanta. Y Gerard Jones en ese momento está escribiendo Green Lantern, y Green Lantern era uno de los top sellers de DC en ese entonces. Pero ni Gerard Jones levanta Justice League. Bueno, era tan pesado Green Lantern, que curiosamente, digo, para acabar el run, y para que entrara Max, como dijimos, pisotea todo lo que hizo Gerard Jones, el mismo Gerard Jones lo pone en escribir su epitafio. Exactamente. Es el único cómic que hace crossover oficial con la muerte de Superman. Uh-huh. Sí. Con el reino de los Supermanes. ¿Qué es el regreso de Superman? Sí, es correcto. Reino de Superman. ¿Qué tal? Correcto. Y es el único que hace, es el 46, donde pasa la destrucción de Gotham City. Sí, porque ya lo que es 46. Es el único que tengo, pero lo hicieron comprar para vendérmelo. Con Mongul, que es con quien... Y es la muerte, ¿no? Bueno, no, es... La destrucción de Gotham City. La destrucción de Gotham City. Con el Mongul anterior. Con el original, ¿no? Sí, no es el hijo. Sí, es el original. Sí. Y ahí es donde se va la muca todo lo que es Justice League. Porque en un equipo que lo escribe Dan Vado y que empiezan a salir... No sé ni quién es ese güey. Exactamente, un Bosniak. O sea, empieza un ir y venir de escritores con dibujantes que dices, güey, o sea, no es mala onda, pero estás hablando de Justice League. Mira, no, acuérdate que también en la época se volvió muy feo, pero todos los dibujantes hot del medio los traía Marvel. Sí, es correcto. Y son los mismos que forman Image Comics, prácticamente. O sea, dime qué dibujante de DC Comics hace el boom en Image. Ninguno. Por todas las estrellas. Sí, estaban en Marvel. Pero eso te refiere a qué tan mal estaban la mayoría de los títulos de DC. Que mira quién nos mandaron a Dios, Luis. Exactamente, güey. O sea, ve qué personajes tan piteros estaban. Morrison reconstruye... No. Después de que se acaba esa Justice League... Ajá. Bueno, o sea, después del Zero Hour, que viene el ir y venir, hay una serie muy interesante que escribe Mark Waid, que se llama Midsummer Nightmare, que son 5 números, y de hecho las portadas son de Maguire, son toda la Justice League, y es buenísima, y es cómo se reúne nuevamente la Justice League. Eso te, ese es el previo, el preview a lo que es la Justice League. Pero de Morrison. Pero hecho claramente en línea hacia la, o sea, quien hacia quien la decide, que ya traía que, Grant quien Morrison, decide ¿no? que quiere traer a la Big Justice Seven, League sí. y traer a los Big Seven es Grant Morrison. Sí. Que de hecho, lo impresionante es que agarra a los héroes en sus crestas más bajas probablemente y hace un trabajo muy interesante. Grant Morrison, Aquaman, acuérdate que trae, estaba Superman greñudo, ¿no? Y el azul, ¿no? Ese fue después. Bueno, empieza con el greñudo. Por eso, pero imagínate las épocas tan piteras que estaban pasando los personajes y volvemos a lo mismo, no hay malos personajes, hay buenos escritores. Sí. Estaba porque estaba Superman, que era pues previo al eléctrico. Ajá, que son como 8 meses previo al eléctrico. Ajá, porque en el 8-9 el primer arco nada más de New World Order contra el Clan. Y después ya sale el eléctrico, ¿no? Y después sale es correcto, son 4 y después ya sale el eléctrico, el número 5. Ajá. Luego está Kal Reiner, que Kal Reiner estaba muy bien. El problema con Parallax y todo lo que comentabas del final de Zero Hour son toda la bola de ñoños que no pueden decir, "Güey, se fue Hal Jordan", o sea, ya hubo una muy buena justificación para haber terminado lo que era la época Hal Jordan. No creo que hubiera sido buena. Yo creo que ahí es el problema, que para los personajes les duele mucho a los que les gustaba Hal Jordan. Flash muere como héroe. Uh-huh. Hal Jordan es un villano asqueroso como... después de haber sido años el Green Lantern. Entonces es un demérito para el personaje per se, que todo el mundo estaba encabronadísimo. Pero a ver, no, aquí hay una cosa muy interesante, güey. Estás hablando de que sí, que Hal Jordan y acá el paladín va a decir, no, the greatest Green Lantern ever. Yo lo sé, a ti te encanta porque te dan a Kal Reiner. No, fíjate que yo insisto, siempre lo he dicho, yo siempre fui gran fan de Hal Jordan. El problema, hay que reconocer que Hal Jordan se volvió un personaje, lo que siempre hemos dicho, el peor villano, el más grande villano de Hal Jordan, no era Sinestro, güey. ¿Hal Jordan? No, es Len Wayne. Es Len Wayne, ¿por qué? Porque Len Wayne es el que empieza, ya no quiero escribir a Hal Jordan, lo voy a mandar a vender seguros con su hermano Alex, no manches, que es Airwave. Ah, gracias. Ajá, o lo voy a mandar juguetes con Olivia Reynolds. Gracias. Y voy a traer... ¿Y tú haces trabajos? Sí, y de hecho, previo a Crisis on Infinite Earths, llega Len Wein y dice... Lo dirán de broma, pero bueno, yo creo que no oye el programa, pero mira, curiosamente, donde voy a jugar a squash. Uh-huh. El que no se tiene. Y todo es un piloto que no tiene chamba ahorita, cuando no está la dueña. Entonces, lo peor que te puede pasar como piloto es quedarte sin chamba, güey. Me queda claro, cabrón. Y entonces llega Len Wein y ¿qué es lo que hace? Ah, pues yo me acuerdo que había otro Hal Jordan, otro Green Lantern. Ah, tráete a John Stewart. Y entonces era, yo renuncio, ya no quiero ser Green Lantern, pero ay no, yo no voy a dejar que el negro sea mi suplente, ¿no? ¿Cómo crees? Y ese ir y venir es lo que le den la madre a Hal Jordan. Por eso lo cancelan. Cuando lo agarra Gerard Jones, que lo interesante de Green Lantern en ese tiempo era la reconstrucción de los cores. Ajá, era que empiezan, los únicos tres Green Lanterns activos que habían eran Jon Stewart, que se estaba volviendo loco después de Cosmic Odyssey. Ah, que es donde muere... Donde revienta Shanti. Sí. Guy Gardner, que estaba en el Justice League, Guajaja. Y que estaba loco, pero sí lo sabíamos. Que es un, pero bueno, que es un redneck con anillo, ajá, con poderes. Es un redneck con poderes. El único redneck con anillo sale en Duelo de Banjos, ¿cómo se llama? No, el único redneck con anillo... ¡Es Will Capig! Dibuja Legends Dark Knight. Pero, y esa baja Jordan, que cuando inicia, empieza como fucking winner. Así que winning, así que, ay, es que ya no me quieren y viajaré por donde viajaba con Oli, pero lo importante es que dice, ok, el Hero's Journey, que está de cero, va hacia arriba, se enfrenta a uno de sus masters y empieza la reconstrucción de los cores. Eso era lo más interesante. Después de que termina, después de que termina esa construcción, Green Lantern empieza a bajar de ventas radicalmente. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ya nadie estaba salvando las ventas de Hal Jordan. Hal Jordan ya no lo quería la gente. Y curiosamente se traen a un escritor que hizo vender a Silver Surfer. Y que hizo que Kyle Rayner durara 10 años, güey, como Green Lantern, antes del Rebirth. O sea, mira, lo que le fue muy mal fueron a los personajes reconstruidos muy bien en la tercera generación. Estamos hablando de un Kal Reiner y Wally West, les partieron la madre. Exactamente. Porque era personajes que ya estaban de salida y los quisieron traer de nuevo. Ajá, pero bien hecho. Bueno, ahorita regresando del corte, seguimos viendo eso de los superhéroes que de tercera generación. Y bueno, les recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Pónganse de pie, infieles. Esto es el himno. Esto es el chat de Common People. Nosotros vamos y venimos. Bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... este bloque es presentado por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, previo a... estábamos comentando del... No, Sato, estúpido. No voy a hablar ni del Speed Force ni del Lombo Hunter. Porque aparte del Speed Force yo lo pude resumir en 4 segundos. Así rapidito como era. Y el Lombo Hunter En 4 segundos no dices ni la Speed Force es. La Speed Force es la dimensión mágica donde Flash tiene sus poderes. Ahí está. Sí, probablemente sea en 4 segundos. Ahí está, ya. Así ya como debe ser. Que sí se podía. Teníamos que rellenar el programa porque el tarado del Tobalín no traía información ese día. Entonces era así, ¡ay! ¡Nos dejó sin el Comic Book Resources! ¡Ay, de Nightwing! Nightwing está muy chido. Nightwing está muy chido. Pero bueno, retomando lo que era el Justice League, Rey que estaba diciendo, que muchos de los problemas o cosas que se hicieron en ese entonces fue el incorporar al Justice League con Grant Morrison el héroe de tercera generación. Estamos hablando que, ok, sí, quitaron a Hal Jordan, y como dices, que uno de los grandes problemas es que Barry Allen muere como el mártir, ¿no? El de Ultimate Hero, ¿no? Es un héroe, punto. Es tan héroe que tiene la prerrogativa de quien muere como el héroe desconocido. Nadie se acuerda de su sacrificio. Nadie, se supone que es una premisa, ¿no? Según yo, que nadie se acordaba. O sea, todo el mundo se acuerda de Supergirl y todo. Pero de Flash, se supone que... No, de hecho, no. Supergirl es de quien ya no se acuerdan, ¿eh? Ah, Supergirl es la que no se acuerda. Es la que sacan de continuidad. No, de Flash, sí. No, sí, son muy curiosos, ¿no? Pues, no, es más bien después cuando... No, ¿se acuerdan que muere en la crisis? Al... Psycho Pirate. Al Psycho Pirate, ¿no? Sí, porque es en específico al Psycho Pirate. No detiene toda la crisis. Es correcto, tienes toda la razón, sí. Sí, pero de hecho lo menciona así como que... Sí, en una crisis. Pero no saben ni qué otra, sí. Porque obviamente pues el chiste era que la gente no se... O sea, que los personajes no se acordaran de los multiversos. Ahí era la total omisión. Por ejemplo, otro de los héroes que incorporan a la Justice League es un Connor Hawkey, que ese sí se siente... Por la forma en que lo estaban llevando Chuck Dixon en ese entonces, no era tan ad hoc hacia lo que se estaba haciendo con el Justice League de Grant Morrison. No, pero lo hace muy bien, ¿eh? La historia de precisamente de Connor Hawke, como cuando se incorpora al Justice League, los dos números contra The Kill son maravillosos, ¿sí? Son buenísimos. Sí. ¿Tú nunca leíste a Justice League? No, deberías, porque es muy, muy bueno. Sí, y esos dos números... Grant Morrison, sí. Y tengo algunos arcos, pero no he leído todos. Que es que me encanta porque está peleando contra The King, está en el Watchtower, un robot le revienta el Quiver, y lo primero que agarra es una flecha de Oliver Queen, le Boxing Glove Arrow, y le dice, that you're gonna be the death of me. Uh-huh. O sea, y él solito le da en no la mouse. Con la química Rose de su papá. Ajá. Pero estaba, por ejemplo, de los héroes raros, Aztec, que dura nada más los últimos números de Rock of Ages. Ajá. Otro, curiosamente, de personaje de Grant Morrison. Sí, sí, personaje de Grant Morrison, por eso lo meto. Y el otro, el Ángel. Uh-huh. También de Grant Morrison. Auriel y esta... Gran personaje. Gran. Y la historia olvidado, de... ¿no? Es que realmente él crea a Auriel para convertirlo en Hawkman. Sí. Pero como... ya iban a hacer otra cosa con Hawkman, no lo puede convertir en Hawkman. Pero él realmente lo crea para que sea Hawkman. Que de hecho hay un cuadro en donde aparece, que sale Aquaman y dice, ¿Qatar? Sí. Ajá, y dice, no, güey, o sea, ¿qué dijiste? No, te confundí, fui un loco. Sí. La voz no viaja bien fuera del agua. De la liga contra la... contra las... contra Asmodeus. Y las huestes del cielo, porque aparte son las huestes del cielo. Uh-huh. Es muy bueno. Sí, neta sí. Sí. No, veremos que es el chiste también de Marvel ahorita, ya va a tener su ángel. Sí. Bueno, ángel femenino. Ángela. Sí. Sí. Sí. Sí. Vamos a ver que también lo, ojalá y lo aprovechen. Tan interesante como lo hizo pues si el Gran Morrison, ¿no? Pues si lo escribe Neil Gaiman, yo creo que... Va a ser genial. No va a estar pinche. No. No, me queda claro que Gaiman... ¿Quién sabe calidad, si no? Lo logran embonar. Ese es lo único del problema, ¿no? Pero, pinche, sabemos ahora, que no va yo, a estar. Yo creo que el error de Marvel para embonar a Angela podría ser así de que querérsela traer con todo el background y ya... No, no puede traer todo el background porque eso son posesiones de Todd McFarlane. Sí, ya, de McFarlane, es cierto. Entonces, pero es así, ¿dónde estaría lo difícil? Gaiman, personaje nuevo, Ángela, ahí está, hazle su historia. No veo dónde puede haber un error en la introducción de Ángela. Oye, por cierto, yo hace años que no leo Spawn desde el número 21, que me saltaron del 19 al 21 y después me dieron el... No es cierto, el 18 al 21 y me vendieron después del 19 y el 20. Algo así. Hicieron unas mamucadas con Cagliostro, creo que fue por ahí, ¿no? Cuando sale Cagliostro. Que es el otro personaje en disputa, ¿no? Que tuvieron. Que ese sí se lo queda a McFarlane, me parece. Sí, Cagliostro, sí. Cagliostro. Pero es creación de... De Gaiman. Exactamente. De ese entonces, que por fin... Sí, cómo no. Verilix. En ese momento sale lo de... Que vi a alguien emocionado en una mesa diciendo... Es que necesito el otro cómic de Spawn. ¿Por qué? Dice, es que aquí ya realmente viene lo de que se está muriendo el traje de Spawn. Y yo, ¡carajo! Eso me acuerdo que salió en el número uno y decía, ¡99.99! Y después de 21 números iba en 99.94. ¡Chinga tu madre! Sí, no. 20 años después está... Muriéndose todavía. Sí, ya. Pero bueno, lo chido es que ya no lo escribe como tal, pero se... Y entonces, pero digo, vienen cosas muy buenas, pero llega el momento en el donde viene de New Line Up, de Justice League, que siguen siendo los siete, pero que Grant Morrison es donde pone a Orion, a Barda, a Huntress, a Oracle, que a Plastic Man. Que eso ya no es también, o sea, eso es Justice League. Sí, porque siguen estando, sigue estando los siete. Okay. Y de pero hecho, esto. Sí, la mayoría de los héroes de la Justice League, la mayoría de las historias, perdón, de la Justice League, a los que presentan son al Big Seven. Ajá. Y los otros es de que, pues necesitamos un paro, órale, vengan. Hasta World War III, donde ya es World War III, es donde se van al carajo, y otra vez se quedan prominentemente, que es cuando llega Mark Waid y con Brian Hitch, que es de lo de las fábulas y todo eso. Son los siete otra vez. Son ocho. Son los siete más. Más Plastic Man. Es correcto. Y de ahí dura hasta que se va Kal Rayner, que es el Obsidian Age, que llega el negro. El Obsidian Age es donde empiezan a hacer. Es Joe Kelly, güey. Ajá. Es Joe Kelly. Joe Kelly lanza por la borda. Sí, y con constante picada, sí. Sí, no hay para dónde, porque de hecho se trajeron a Claremont Javan para hacer el Seventh Circle o el Tenth Circle, algo así por sí, el estilo, porquería. Y fue una basura. Lo único que rescata es el dibujo de John Byrne, que seguía dibujando mucho. Ya también demostraba un poquito, sí, ya. Acuérdate que también él se quejaba de que lo redibujaban. Sí, que cuando estaba en Superman, ¿no? Era Superman, Justice, pero es esa misma época prácticamente. Sí. Y pero es cuando llega Inechok. Jefe Apache, estaba chido. Sí, no. Salió, ¿no? Salió, sí, sí. En Obsidian Age. Era Raven. Era Manatú Raven. Manatú Raven. Ajá. Es Inechok. Sí, Inechok. Estaba, pero ya estaba Major Disaster. Así como que estaba Major Disaster, estaba Hope. Bueno, pero si creías que no se puede poner feo, trajeron a James Robinson y se trajo a los Teen Titans a hacer la liga. Pero de una u otra manera, no es que sea bueno, y no lo voy a defender, porque tampoco se trata de defender lo indefendible, güey. Pero los poderes que de los que estaban en el Justice League, que de hecho me llama la atención que todos eran como la She Justice League, the Women Justice League, porque el único hombre que había al final era Batman, era Dick Grayson. Porque ya no estaba, que empezó que sí, estaba con Gorilla. dices, bueno, con Gorilla ese güey, qué carajo, ¿no? Bueno, llega un momento en el que ya no tiene disponible a Superman, no, a Batman y a Bruce Wayne. Pero bueno, a ver, hay que ser sinceros. O sea, aparte de matar la Justice League, ya hace matarla, se cargan a Teen Titans. No, Teen Titans, ¿no? ¿Cómo le llames? No, porque había dos cómics, ¿eh? Había Teen Titans y había los dos. Pero eso está de antes, ¿eh? Porque este ya es... Estamos hablando del... Ya el Final Crisis. ¿No? Había sido el relaunch después de lo de Meltzer o este güey. Ya sí había acabado el JLA propiamente. Sí, sí, sí. Eso ya es Justice League of America. Otra, por eso, pero son dos franquicias que se opacaron gachísimo y no han levantado, ¿eh? O sea, el Teen Titans, esperemos todavía algo bueno de los Titanes. O sea, no es algo que sea de presumir del nuevo 52, ¿eh? No. Pues, Barrows, a mí no me Eddie Barrows. Atención. Es posible que haya quien le esté gustando y esté disfrutando de... Yo no he visto los comentarios ni siquiera de los más fans online que puede existir. Pero yo tampoco esperaría necesariamente verlos. Es otro Teen Titans. Pero ya, no, ya no funciona. O sea, no, ya no, pero estamos hablando de una franquicia que está al nivel de los X-Men. Sí, sí, sí. O sea, es una franquicia... Digo, tan estaba al nivel caída que... horrible, ¿eh? O sea, nivel de ventas. O sea, es un top seller. Sí. ¿Dónde quedó? Pero te voy a decir una cosa. Llegó un momento en que los Titans, cuando se va a perder, cuando del 100 en adelante, se van a la basura. Porque Wolfman ya nadie lo regulaba, ¿no? Sí, no, lo empieza a bajar, sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Digo, en el momento en ¿qué que... ¿Qué rol de los Titans es? Yo espero, sí. Y Pérez, sí. Y de ahí se va a picar. Sí, realmente va a... Steve Jobs trata de levantarlo un poco. Creo que eso es bastante rescatable algunas cosas que hace. No, pero bueno, Teen Titans sí. Pero ya el equipo de Wolfman y Pérez ya lo intentaron traer dos, tres veces. Ah, no, ya está de crónico, porque ya de hecho, escribe distinto. Esas son realidades, la verdad. Que de hecho, o sea, hasta el Devin Grayson eso escribió parecido un tiempo. Parecido pasa con Claremont, pero curiosamente creo que X-Men lo salva la inercia con la que lo suelta. No, claro, pero a Claremont le mentaron la madre muy gacho ya al último, la verdad. Pero, y bueno, pero lo mejor que pudieron hacer es poner, él va a escribir los universos paralelos, historias esas, y los fans de Claremont lo siguen comprando. Sí. Pero él deja con una inercia a X-Men que Wolfman no queda con esa inercia. No, con no, es correcto. Es que correcto. De hecho el crossover de X-Men y la de Teen Titans. La situación de Claremont, no sé, posiblemente sea Jim Lee. Que cuando... Que después de Byrne, aunque no es inmediato, que llega un dibujante de tales características... Que curiosamente es el que provoca que se vaya. Sí. Sí, o sea, una salvación de los X-Men, pero la caída de Claremont. Pero todavía tanto, le toman no varios años a Claremont para Claremont, morir. Y todavía, de ahí todavía salta un rato a Daredevil, güey. Sobre como el cómic, ¿cuánto salió? Como en el 270, por ahí debe de estar. ¿Dónde se va Barnes? Bueno, Barnes se va después del de X-Future Pass. ¿Qué año? Más 88, sí. 88, sí. Más o menos, ¿no? Ok, Jim Lee, ¿qué año llegará? 92, 91. No, 91, antes, ¿no? Antes, un poquito antes, yo creo que 99, porque empiezo a escribir la primera portada, es la de Shylock, con el acto de venganza, por ahí. Sí, él ya está en acto de venganza, ¿no? Sí, ya está en acto de venganza. Prácticamente después de Barney, que le sigue... Fuerte de Ron es Jim Lee. Es Jim Lee. La primera portada... Como franquicia X-Men. El primer número de Jim Lee. Era una franquicia relativamente enredadona. Sí. Todavía tenía el Mastermind de Claremont. Siempre fue enredadona. Sí, sí. Pero... Acuérdate que se muere Javier como dos veces y no se muere tres. Pero cuando se va Claremont y luego cuando se va Lee, X-Men queda a la deriva y queda bastante perdida, ¿eh? Sí. Bueno, no. Empieza su picada. Empieza su picada, pero todavía se salva mucho tiempo. Es una picada creativa, no en ventas. También hay que ser honestos. Es una picada creativa. Mueven un desastre. Y de en general de la década incompleta. Sí. De la primera aparición, el primer dibujo ya de Jim Lee como regular de X-Men es donde el Orphan Maker mata a Storm. De ahí empieza. Fíjate que creativamente, güey, sí es un desastre X-Men, pero... Y varios títulos. Pero Spider-Man deja demasiada tela de donde cortar, como sí, dices. Sí, o sea, sí. Todavía ni Cieza y Lobdell tardan mucho en deshacer todo lo que hizo. Más Lobdell que más Lobdell. Pero curiosamente Lobdell siempre ha dicho que escribe muy buenas historias. Hart. O sea, la muerte de Magic, la muerte de Moira MacTaggert, todas esas, la de Colossus, son muy buenas. Okay. Pero en el desarrollo de las historias y las tramas que traía, las hace mierda. Ni siquiera sabe embonarlas más o menos. Ni siquiera es un escritor muy sólido. Pero, no es espectacular, siempre lo hemos dicho, pero es muy sólido. Hay que saber, ya no era lo mismo el Third Broadsword. El Who, What, When, What. El Third Summer Brother. Exactamente. Third Summer Brother, todos estos arcos los van acabando. Sí. Entonces los van rapiñando, ya no saben ni para dónde, porque no quedan los escritos de Claremont, y dice, ah, sí, bueno, haz lo que puedas, güey. Que de entrada partamos del punto de que el tercer hermano Summers era una broma interna. Sí. Sí y no, acuérdate que el mismo Claremont lo pone que Gambit era... Iba a ser Gambit, sí. Y no, Son of Vulcan, o ¿cómo se llama? Vulcan, o whatever. Sí, no, se va en picada creativamente, no en venta. Ajá. Se va en picada libre creativamente. Sí, pero curiosamente... Se va en picada libre creativa. Desde el 50, güey. O sea, y vámonos. Sí. A Justice League le pasa algo similar. Sí. A Spider-Man se va en picada en todo. Con la salida de McFarlane, sí, grueso, Desde ahí empieza la picada. No, yo creo que la picada realmente la aguanta un rato. No, realmente la historia del clon es uno de los peores desastres. ¿Máximo clones? Sí. No, pues antes, desde que lo traen. ¿Maximum Carnage? No, es antes. Maximum Carnage es entretenido, güey. O sea, no es una buena historia, pero es entretenida. No, el problema viene desde que introducen la idea de vamos a regresar al clon. Y es una de las peores mierdas y es uno de los peores desastres que ha habido en la historia del cómic de superhéroes moderno, comercial. Es un desastre. La historia se ve parchada, se ve hecha al vapor, se ve tratando de copiar lo que estaba haciendo DC. Porque DC, curiosamente, es una buena década para Batman. Tú sigue. Es una buena década para Batman. Ajá. Superman no es tan desastroso como pudiera pensarse. Tienen relativamente más o menos algunas buenas décadas. Uh-huh. El Capitán América tiene buenos cachos. Sí, pero ¿no? Por fragmentos, güey. Iron Man es un desastre. Iron Man es bueno hasta la película. Los Cuatro Fantásticos yo creo que también es un desastre. O sea, sí. Hay muchos cómics que en los 90 se vuelven un desastre. ¡Todos! Y hay otros... ¡Todos! Flash es muy bueno. Pero lo traía Mark Waid. Batman tiene una buena década en los 90. No, pero tiene muy mal. Superman no es tan desastrosa como pudiéramos pensar. No, yo sí creo que sí. No es un desastre. ¿Sabes cuál es el secreto que tenía DC que no tenía Marvel? ¿Qué? Y por lo que se lleva a patas de cabra al final a X-Men y Spider-Man en particular. DC sabía dónde terminaban sus historias. Ajá. Y a lo mejor que la cagaba, Marvel pero... En cambio Marvel iba volteando a ver qué hacían enfrente y ya, pues ahora es esto. No, pues ahora es... No, ahora extiéndete. No. Ahora no, eso ya no... Otro mes. No, se veía que iban cambiando, iban alargando, iban haciendo de... Vamos a regresarle ya al adamantio a Wolverine. No, espérate otro rato. Pero no, pues, como todo el mundo espera que se lo vamos a regresar ahorita, no lo hagas. Mejor vamos a devolucionarlo. Sí. ¿Qué mierdas es esto? Sí. Es cuando traía la máscara. Entonces, eran rara, decisiones ¿no? de último minuto. Uh-huh. En cambio, DC, como aún historias flojas como ahorita. Superman eléctrico, uh-huh. era como, te aguantas, acabas tu historia y ya saben que va a terminar. Sí, porque es cuando trajeron el Superman azul, el Superman rojo, que eran eléctricos. La misma línea editorial se ve ahorita en DC, honestamente. Ni es la misma gente. Puede ser la mano de Bob Harras. Sí. Pero... Bueno, olvídate que Bob Harras, antes de editor, era de X-Men. Sí. Sí, sí, sí. Él es el que destroza a X-Men creativamente. Y muchas cosas. Pero, comercialmente se encumbra. No. Porque la gran franquicia de los 90 en términos de ventas era X-Men. Sí, pero que era una mierda. Pero pues sí vendió hasta Youngblood, güey. No sé, cualquier cosa vendía que tuviera. Y hay que ser sincero, es una década comandada por dibujantes. Sí. Más que por escritores. Y gimmicks. Los gimmicks de las portadas era lo que mandaba, güey. Era ¿Y cuál y es la portada más rara? Porque con eso pago la universidad. Pero sí hay buenos rock. Punisher, su mejor década son los 90s, ¿eh? Los 90s hay muy buenas historias. Punisher. Punisher, sí. Punisher, curiosamente, sostiene tres títulos. Y bueno, tres títulos. Ya con Max. Bueno. Era World Journal. Era el Punisher. Ajá. Punisher World Journal y el Punisher War Zone. Uh-huh. Eran tres títulos. Bastante y bueno, hasta que se les ocurre la idea de medio vamos a matar al Punisher y vamos a volverlo negro. La idea primero vuelve negro. Superman, de primero va a haber muchos Punishers. Sí. y luego lo vamos a hacer negro y luego sí, no, una madre. Como en la mitad de la década se sí. lleva la chingada. Que el, no, el Punisher, al Punisher no lo hubo varios. Es cuando de broma decían que el House of Ideas era como, sí, chécate, tu House of Ideas todo copiado y mal hecho. Sí. Sí, I have era an idea. La broma, ¿no? Sí, era. La broma era, I have an idea, vamos primer, a copiar el del frente. La primera mitad de la década, muy buena, sí. Muy buena, ¿eh? Sí, ¿no? Los 80 son... De hecho, ¿qué tan buenos son las ideas o los grupos creativos de Marvel? Que, por ejemplo, los dos títulos más vendedores de los 80, que eran X-Men y Teen Titans, no los hace... No están inmiscuidos los equipos creativos, no están Wolfman y Pérez. Son Simonson en el dibujo y Chris Claremont escribiéndolo. El Dark Side Dark Phoenix, fíjate, se llamaba ese crossover entre Teen Titans y X-Men, los hace el equipo creativo de Marvel. Que la idea era sacar la secuela. ¿Ese equipo creativo? Uh-huh. Era bueno. Thor. Simonson estaba en Thor. De hecho, estaba en Thor y no en es Fantastic de Thor, Thor. O sea, y Claremont estaba no, pero Simonson está más para onda estaba en Thor, ¿no? No, con X-Factor. ¿Con X-Factor? No. No, creo que no. Después, ¿época de Thor? No, es de los 80, no, todavía le faltaba un rato. No sé qué tanto Simonson, pero en particular Thor, sí, no, uno, nunca lo he leído, pero sí, uno Thor, grande, de las grandes runs de Thor es Thor. Rana. Es Simonson, ¿no? No, Thor Rana es un momento, es dos números, no más. Es el castigo, ¿no? ¡Es el saga del traje negro! No, este Beta Ray Bill. Sí. Beta Ray Bill es la aportación que hace Walter Simonson al universo de Thor. El universo de Thor. Uh-huh. Que curiosamente no he leído el Journey into the Mystery, pero dicen que está bastante entretenido con Lady Sif encabezándolo. Y un personaje que jamás hubiera creído, pero es interesante porque es ese... Dentro de la media que han hecho como los obligados de que escriban mujeres... Y todo eso, han buscado la manera de que escriban personajes mujeres. Sí. Y han salido cosas interesantes. Parece que este es un cómic interesante en ese aspecto. Sale Beta Ray Bill, ¿no? Ajá, y también parece que Kelly Sue DeConnick, que no la conocen, es la esposa de Mark Fraction y es una de las escritoras fuertes de Marvel, como tal. Entonces, Marvel, dentro del escribir a fuerza, que también lo intentó DC con Wonder Woman, que fue una clara cruzada que la tenía que escribir una mujer, tuvieron varios errores, o sea, forzaron, Gail Simone no pudo. No pudo. A Gail Simone le pasó con Wonder Woman, ¿sabes cómo qué? No como en los Titans, después del JLA Titans, los tres números que salieron. No, es que yo amo a los, igual, ¿no? A Nightwing, y amo a los Titans, y bueno, si los amas, ¿por qué haces esas reverendas mierdas, hija? Que de hecho, él estaba de Buckingham, a ti te latía el dibujo de Buckingham haciendo algo, ¿no? ¿Cómo no? Lady Death. Lady Death. Y nada más él hace Miracle Man. Exactamente. Sí. Uh-huh. O sea, ¿qué más quieres? Pero el dibujo en Titans es malísimo, güey. Es muy, muy malo. Bueno, no sé, yo no lo ubico. Yo me acuerdo más de Buckingham cuando lo vuelven a traer a mainstream y regresa con un proyecto a arte pitero. Sí. No, lo traen a Batman. A Batman, los debates donde regresa Buckingham como el lado mainstream. Sí. De ahí hace Titans, de ahí hace Spider-Man. Uh-huh. Pero antes hace también el Generation X. Ah, creo que sí. Okay. Es como, o sea, regresa, según yo. Pero... No sé el Batman, ahí sí puede ser. No, Shadow of the Bat. Shadow of the Bat. Shadow of the Bat. Que es la historia con el nuevo Fate, ¿no? Que es de lo que trae Hace, está un rato. Ajá. Pero no es así. O al arte que estábamos acostumbrados, tiene ya es un estilo muy luz el que tiene, ¿no? No muy poco definido, muy caricaturesco, raro. Piterón. Honestamente, bastante piterón. Pero es como dices, güey, o sea, si eres tan fan de esos... ¿Por qué chingas estas mierdas, no? Es Devin Grayson. Exactamente. Devin Grayson, su personaje favorito era Dick Grayson. Y sí, es una de las peores mierdas en la historia con él. Pues, ¿cómo no? Se apellida igual, cabrón. Devin Grayson. Ya está escribiendo libros para niños. A veces que está conduciendo un taxi o algo así, porque es lo que merece después de las últimas porquerías que escribió, sin haber sido una mala escritora. No, pero ahí es donde te das cuenta, en la época en la que Gail Simone, fíjate, Devin Grayson, hace, hay algo muy curioso, la época en donde Devin Grayson tiene más auge es la época en donde era la novia de Mark Waid. Entonces ahí es donde dices, ok, sí, ¿qué tanto era Devin Grayson? Pero también muchas de las mujeres, o sea, hay que ver el sexismo que ha habido en el medio, tienen grandes breakdowns y se dieron a conocer por ser esposas y novias de algunos. Sí. O sea, ¿quién era la esposa de Walter Simonson? Louis Simonson, pero Louis Simonson es una gran ¿qué escritora. ¿Qué lista de cómic, de cierta manera, pues, o sea, queda en lo mismo? Pues la de Fraction. Fíjate que a mí me queda la duda sobre el Wonder Woman. Yo no lo leí. Gail Simone es de las pocas. El Wonder Woman de Gail Simone, porque he visto algunos buenos comentarios de ese Wonder Woman. Me queda a mí la duda porque yo nunca lo leí. Yo le compré los primeros y la neta... ¿No te gustó? Nadita. Pero nada de nada, o sea, mal. Y, pues hay que ser sincero, la remueven del título. Sí, totalmente. O sea, si hubiera sido exitoso su ron, neta... O medianamente interesante, o por lo menos la crítica la hubiera apoyado... Ajá. No hubiera durado más tiempo. Sí. Sí, porque Gail Simone es de los grandes bastiones femeninos de escritores en DC. Sí, y deja en el universo de los cómics. Sí, sí. O sea, ahorita ya trae Red Sonja, me parece que está escribiendo. Sí. Pero, ojo, yo insisto... tenemos que, neta, sí les debemos, no hablamos mucho mainstream, digo, hablamos mucho Disney, Marvel, pero sí tenemos muchas deudas de cómics extremadamente interesantes que están haciendo independientes, ¿eh? Uh-huh. Sí, pero digo, de ahí es donde dices, bueno, Image, bueno, que es Image es Marvel, ¿no? ¿O es independiente? ¿Neta sigue siendo independiente? Sí, siendo Hickman está cómico, en Elisa West es Image, ¿no? Sí, bueno. Pero deja, o sea, y Brubaker se fue también allá. Okay. Estás hablando que se fue, o sea, están unas cartas pesadísimas en Image Comics. ¿Es Image el nuevo Dark Horse? Bueno, Grant Morrison está en Image Comics. O sea, a eso me refiero, ¿Image es el nuevo Dark Horse? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque Dark Horse ha quedado en franquicia. Muy, muy marcadas. O sea, de Hellboy, Star Wars. Bueno, todavía. Sí, pero lo que lo disfruten, ajá, lo que pueden. Sí. Pero están muy marcados, o sea, y quitando sus pasiones como Usagi Yojimbo, que sigue saliendo. Es muy bueno, Usagi. Sakai, ¿no? Pero, o sea, realmente sí se han estancado en eso, no han innovado. Image Comics trae una innovación muy interesante dentro de los cómics. Y lo mejor que le pudo haber pasado es que se largaran sus fundadores de Image Comics. Sí. Se oye feo, pero eso es lo mejor que le pudo haber pasado. Es como Shooter, ¿no? Que lo mejor que le pudo haber pasado a su sello fue que lo corriera. Sí. Pues quién sabe, porque no, yo creo que nunca volvió a levantar y nunca ha vuelto a levantar. ¿Cosa más? Ahorita es una cosa interesante lo que está pasando con Valiant. No está nada mal criticado y no está nada mal en ventas. De hecho, Valiant salió con 2 títulos y ahorita trae 6. Okay. O sea, y te digo que es donde se puede escribir Jenkins y dijo: aquí me están dando la libertad que yo quería. Entonces también están haciendo cosas interesantes y es muy agradable ver esa variedad que está viendo en el pero medio, Valiant, ¿no? No eran necesariamente personajes creados, eran toma personajes también viejos, trae personajes de Gold Key, de otras empresas, muy bueno. Hace es como que los actualiza dentro de los 80s con bajo la mano de Jeff. ¿Qué estaría Evil Ernie y Lady Death? Según yo siempre fueron... ¿No? ¿Malibu? No. Según yo siempre fueron como... Fueron como muy independientes, Chaos, según yo. ¿Cómo se llama? Chaos Comics. Sí, ¿no? Que nacía Evil Ernie, que nacía Lady Death. Que es distinto que Death. Ajá. Que no, yo me equivoqué, no, Lady Death. Y de neta, que quien... Yo he visto unos muy buenos cosplays. Sí. De Lady Death, güey, qué buen cosplay. Sí. Que aparte jugaba esa línea Pamela de... era Harris. Harris, pero Lady Death y... Chaos Comics realmente era Evil Learning, sí, y Evil Learning y Lady Death, ¿no? Y salen otros personajes según yo como Purgatory y cosas así. Sorry. ¿Sí? Tratando de aprovechar también la época de las Bad Girls, ¿no? Exacto. Y otra cosa interesante, por ejemplo, ahorita que está viendo boom en las distintas editoriales, son la televisión le está dando mucha tela de dónde cortar. O sea, inclusive el mismo Marvel ya está sacando Dexter, todo. Alias salió también, ¿no? Todo lo que te ocurra ahorita hay en... Bueno, ahí hasta de Supernatural salió en DC Comics. Entonces hay algo. Y bueno, antes de irnos a un corte, recuerden que... Este segmento llegó a ti... por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Les recuerdo que somos el equipo secuencial. Esto es Destripando. Vamos y venimos. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exacto, ya después de la emoción. No, ya, ya, sí. Ya, ya, chale. Ya, ya, ya. Sección, what the fuck. Exacto, agua, agua. Sí. Y bueno, estábamos comentando en el corte anterior, en el bloque anterior, algo así, con respecto a todo lo que habían sido los cambios, las buenas historias y lo malo que había sido Marvel. Y que no es algo, y DC, o sea, en sí no es algo. Los noventas. Los noventas fueron malos, pero... Los apestosos noventas, sí. Pero hay, no hay cosas rescatables, ¿eh? Yo creo que... Sí, sí hay, como todo sí, en la vida, o sea. A ver, digo, no todo puede ser tan malo. Eso, pero fíjate que yo creo que en los noventas es donde editoriales como Dark Horse, por ejemplo, se aprovechan de lo malo que estaban haciendo las cosas, de lo mal que estaban haciendo las cosas Marvel y DC, ambos, dos par de ellos, ajá. Y es cuando se pone muy en boga lo que es lo que se le llamaba en ese entonces el cómic indie, ¿no? El cómic independiente, que era, sale Hellboy, que es muy bueno, de Mignola, que si alguien no lo ha leído, shame on you, porque sí, es un must. Así que, ya vi la peli. No, estás muy tarado, güey. O sea, la peli sí está chida, las pelis están chidas. Lo chido de Hellboy es que también te trae muchas costumbres e historias de otros lados del mundo, ¿no? Exactamente. Todo lo que es folclore sí. sale. El folclore sobre el terror, ¿no? Sí, entonces, las famosas cabezas flotantes. Sí, zombies, los jíbaros, te trae cuantimadre. Sí, exactamente. Por ejemplo, es cuando se empieza a explotar ya en forma el universo Star Wars, sí, de una manera contundente, ¿no? Ajá. Y ya no era, la adaptación de la película, ya era historias de lo que ahorita se le conoce como universo extendido, ¿no? Pero la adaptación de la película la sacó Dark Horse o la sacó... No, la sacó Marvel, ¿no? Marvel, ¿no? La sacó Marvel. Sí, ¿no? Por ejemplo, hay, obviamente también hay cosas muy extrañas como Transformers, Thundercats... No, ellos más bien como que se apagan, son ochenteros. Sí, porque esos mueren, ¿no? En los noventas. Thundercats lo intentaron rescatar en los noventas de ida y de regreso hasta que se aburrieron y dijeron, no, ni más, no da. No, pero no da. Fue más en los 2000, ¿no? En los 2000. Sí, en los 2000 es cuando viene... De hecho, yo tengo algunos, de los saca DC Comics. Sí, a través de la imprint esta, de la de... No recuerdo, la que era de Jim Lee, güey. Sí, Wildstorm. De Wildstorm, uh-huh. Traen... ¿Sí? Ellos a Thundercats y es cuando IDW trae Transformers, que sigue a la fecha, Devil's View, algo así traía G.I. Joe. No, es... No, después se vuelve IDW. Después se vuelve IDW, pero el primero... No, pero hay dos que traen los derechos de... Pero es un Devil's no sé qué mierda, es el Devil's que View. Hace el relanzamiento de G.I. Joe. Y ahorita es IDW también. Entonces, pero hay cosas buenas. Y por ejemplo, retomando todo lo que el tema de lo que es el Justice League, empiezan los 2000s, 2000 y cacho, y nuevamente el Justice League viene a la baja. Ajá. De hecho, me atrevo yo a decir, aunque es multipremiada y multi guaguaguá y whatever in the morning I don't give a damn, es lo que hace Meltzer con el Justice League of America, que inicia, tiene una muy interesante premisa, que es el número cero. No porque sea un número cero, bueno, de entrada es un número cero que sale antes del 1, lo cual es bastante agradable, porque no lo habían hecho antes, el cero venía antes del número 120 y tantos y madres así por el estilo. Pero el contenido del número cero del Justice League of America viene partes del pasado, que era el Silver Age, donde te reintegran. Recordemos que hubo un momento en el que Wonder Woman, precisamente después de Crisis on Infinite Earth, no está en continuidad y el personaje que lo sustituye es Black Canary. Ajá. De hecho, Meltzer no hace nada bueno en Justice League. El éxito, o sea, realmente fuerte de Meltzer es la miniserie, ¿no? Que se dio la Identity Crisis. Sí. Que los vuelve un poquito agresivo a la Justice League, le quita lo ñoño que había en ese momento. Pero lo lleva muy al extremo, payaso, ¿no? Pues extremo tú dirás. Sí, o sea, bueno, nada más violan a esta Sue Dibny, güey. Y Jim Loring mata a Sue Dibney. Este, Satanás. Las lobotomías a todos los villanos. Exacto. O sea, ahí es donde te pregunto, a ver, ¿en qué momento? Uno pero de... agrada, ¿eh? En ese momento agrada muchísimo al sí, público, sí, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué tan estúpido debe estar uno como Rack fan? Morales es el dibujo. Sí, Rack Morales, sí, es muy chido el dibujo de Rack. Porque le dieron mucho tiempo para hacerlo. Ajá, entonces por eso sí lo puedo terminar. Pero, ¿qué tan mal debe estar uno como lector, güey, en el momento en que ves grandes runs como lo que hizo Grant Morrison, ajá, que estamos hablando del New World Order, el Rock of Ages, el World War III, que es así muy piterón el final, o lo que hizo Mark Waid con el Tower of Babel, etcétera, etcétera, como para llegar al punto en el que necesitas ver cómo la esposa de un superhéroe fue violada por un héroe el villano más pitero que pudo haber existido, que era Dr. Light, que como lo mencionan los mismos Titans, Changeling podía derrotar en 2 minutos a Dr. Light. Ajá. Que después de hecho, estaba lo botanizado. Más cotizado en ese momento la Dr. Light mujer, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí, Kimillo, whatever in the morning. Que la necesitaba realmente ver cómo violaban a la esposa de un superhéroe para que entonces se volviera interesante un cómic. Ajá. O necesitabas ver cómo la esposa, la exesposa de otro superhéroe se volvía loca y quemaba a la amiga. Mira, yo digo que todos tienen su época, pues digo, te puedes analizar ahorita, probablemente acabarías diciendo, ¿y por qué le quitan la cara al Joker? O sea, no deja de ser un mega gimmick igual, ¿eh? O sea, sí, pero no, el Joker se autoagrede. Por eso, pero es choqueante ante el público. Pero es muy diferente que tú te quites la cara, o sea, que sí es hiper gimmick y es impresionante. Justifica tus mamás, ¿sabes? No. A una violación, güey. O sea, a eso es me más refiero. Común, veo más casos comunes en la cárcel de violación de güeyes que se quiten la jeta. No, pero no estamos hablando aquí de una violación, estamos hablando que entra al cuartel y violan a la esposa de un superhéroe. Mira, no es la primera vez que pasa. No, me queda claro que no es la primera vez. Pero es a lo que me refiero. En realidad se necesita, o sea, ¿qué tan mal está uno como lector? ¿Y qué tan mal está el medio que tienes que recurrir a esas cosas? Y estoy hablando particularmente de DC, que tienes que recurrir a ese tipo de historias para que entonces sea multipremiada, multiplicada y comprada. ¿Y qué te parece el hecho de que pusieran en el Twitch a la esposa, a la novia de Kyle Reiner? O sea, a eso y a no me digas que no es alabado ese ron. Pero, y estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿era necesario llegar a eso? Es que son momentos definitorios que marcan, probablemente, digo, siempre hemos visto que van de la mano ante... o momentos de que la población esté enojada por algo, ahora, desencanto con el gobierno, vete a saber, sí, cosas así, siempre. Mira, siempre no voy a justificar, ¿no? Ni voy a decir que haya sido correcto que Major Force haya matado a Alexandra David y la haya metido al refri, pero... Que hayan matado a los papás de Bruce Wayne, que es su origen, todo es chido, pero no deja de hablar de un problema de post-depresión que había en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Sí, claro. Pero ahora, por ejemplo, tú cuando ves que a Alexandra David ya la ves en el refri. Ajá, o sea, ya llega acá y dice, ah, por cierto, ahí está la cena en el refri, ¿no? Y toma la tita la novia. En Identity Crisis... No es explícito, ¿eh? Nada más se ve la jeta disfrutando del Dr. Light. Nada más se ve como la pone en cuatro sobre la mesa. Como comentaba este Daryl Banks, el que lo dibuja. Era mucho más clara la imagen de que abría el refri y ahí estaba... esta vieja. Fue tanto lo editado que termina viéndose una esquina en un pie, un cacho, sí. O sea, y se termina siendo más grotesco, claro, la imagen mental que te genera de lo que pude poner a lo que quería poner en un inicio, ¿no? Uh-huh. Que era básicamente la vieja metida en el refri. Pero después termina porque ya no nada más parece que está adentro del refri, parece que le hizo aparte... ¡Cachito! Sí. La hizo origami, le hizo unos dobleces muy interesantes, güey. No, yo creo que más bien deja que origami. Le hizo como los muñecas que le cortabas el vestidito. ¡Ándale! Le cortabas esto. Vístela. Exactamente, viste a tu monito. Como Patsy Walker. ¡Ándale! Millie the Model. Exactamente, o sea, Hellcat. Para los cuates, Hellcat. Ajá. Pero entonces, a eso es a lo que voy. pero estás hablando de que acá es nada más, la mete el refri, se vuelve loco, se avienta una muy buena madrina contra el Major Force, la llora y aparece Zero Hour y es ok, no, no la niegan, o sea, no niegan la muerte de Alexandra, pero ya no la pelan. No se vuelve algo extremadamente recurrente. Mira, siempre han aprovechado para hacer historias extremas cualquier reboot de algún universo, o sea, del universo corriente. No olvidemos que la gran historia de Superman en la que Gaiman puede narrar la muerte per se, es este, del Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Es de Alan Moore. Es eso, porque sabía que ya no iba a continuar el universo per se al siguiente número. No, el caso de Kyle Reiner ahí por, ni siquiera es afectado por el Zero Hour. No van a negar lo que pero es, pasó. Pero no me pasó llorando el personaje ni sin números de ni, eso, ¿no? Ni me vuelvo un asesino y ando matando villanos a diestra y siniestra, de hecho... Ni quiero recrear Cousin y la madre de esas, ¿no? Exacto. De hecho, hay un punto en donde se encuentran Guy Gardner y este Kyle Reiner. Los dos van tras Major Force. Major Force acaba de matar también al... O parecía que había matado al hermano de Gardner. ¿El punto donde se encuentran no es ahí? No. Ah, bueno. Y de hecho, están para matar a Major Force y le dice Gardner, que era Warrior en ese entonces. ¡Hijo! Exactamente. Exactamente. Una mierda noventera más, ¿no? Sí. Es noventera, ¿no? Totalmente noventera. ¡Hijo! No. Y por cierto, no sé si puedo decir traje más pitero que he visto. Pues, pero, sí, armadura, traje de mierda. De tatús o lo que sea. No sé qué era esa cosa, ¿eh? Algo buldariano muy pinche. Me queda muy claro que los buldarianos habrán sido muy efectivos creando armas, eran muy malos en diseño de trajes. Pero, Guy Gardner le dice, órale, vas, mató a tu novia, mátalo, güey. Y sabes que no es el tipo de héroe que quiero ser. Ajá. O sea, si lo vas a matar, mátalo tú. Y se da la vuelta, se dice, I'm sorry, tú tendrás sus razones, no voy a ir tras de ti, pero no es el tipo de héroe que quiero ser. O sea, es otro tipo de definición, ¿no? Es lo que te digo, o sea, todavía siguen siendo héroes, ¿no? O sea, exactamente. Algo heroico salía por ahí todavía. Y muchas de las cosas que hace Meltzer en el Justice League of America, que bueno, en el número cero, de hecho. Que ese, curiosamente, es lo contrario a esos números. Ajá. Es un poquito más bonito, ¿no? Está muy padre porque empieza narrándote el inicio del primer encuentro entre Batman, Superman y Wonder Woman. Nada más da el cero, ¿no? El cero, o sí. O hace los primeros números. No, ¿quién? Meltzer. Meltzer hace el primer round. Sí. ¿El blanco? Que es espantoso, güey. Pues no espantoso, pero X, ¿no? El dibujo estaba muy padre. No, y el arco es malo, güey, porque de repente te ponen, ay, sí, Superman, Batman, Wonder Woman van a rehacer la Liga de la Justicia. Ya, y por otro lado están Black Canary, Green Lantern y Red Arrow, porque Hal Jordan es muy estúpido y no puede decir Arsenal. Ajá. Van a ser otro equipo. Ahora que me acuerdo, lo mejor que ha hecho Jeff Jones de la Justice League es lo mejor que he visto de hacer es, antes de que cancelaran la Justice League, los números esos que sacó después de, por esa época de Meltzer. Ajá. Que hace Jeff Jones antes de que cancelen la liga, fueron bastante decentes. Yo creo que ha sido lo mejor que ha hecho de la Justice League. El que cierra el JLA antes del reboot con Meltzer. Ajá. Es nada más ni nada menos que Bob Harras. Ah, es Bob Harras. Es bastante decente, ¿no? Como él cierra el Justice League. Ok. Pero eso lo dijiste, ese no lo compré. No. No, tampoco. Yo ya estaba demasiado desencantado del Justice League como para... Yo, generalmente habrá sido los pocos cierres buenos que hicieron, porque en general fueron muy malos los cierres de todas las series. Sí. Que se vio que metieron al escritor y échate un arco, güey, órale. Bueno, el de Justice Society, el PSA, qué manera de acabar el Gentleman Ghost, ¿no? Pésimo. Sí, se nota que ya era lo que era Final Crisis, ya se nota que... Que llegó un momento en el que se dijo, hagan la historia que se les hinche la gana, a mí no me importa. Ajá, o sea, ya vamos a rebotear universo y tenemos al paisano. El cameo del día de hoy es cortesía del paisano en bicicleta en sentido contrario y sin iluminación. Perfecto. Y aparte, es moreno. Oscuro. Almost dark. Ajá. Y no iba riendo. No, qué mala onda. Pero bueno. Ok. Entonces sí, se vio que realmente iba para todos lados. Y llegando nuevamente a con lo que iniciamos el programa, que es el Justice League, ajá, hay un punto que a mí me llama la atención que no hayan explotado, o que no era para para darle 6 números nada más, como fue el inicio, que es Darkseid. Estamos hablando que en Earth 2, que tú lo odias intrínseca, tácita, explícita. No lo he leído, no digo que esté mal escrito. De todos modos, ya Robinson no está. Uh-huh, de hecho, ya está con lo de Shade, güey. Shade es un gran... No, pero Shade es una serie que hizo antes del 52, ¿eh? Sí, ya estaba cocinada desde antes. Pero que la insertaron ahí. Pero todo lo que haga relacionado a Starman, James Robinson es... Sí, eso es la neta. Glorioso, ¿eh? Ajá. Pero fíjate, estás hablando de que el catalizador de todo el rollo de la JSA, del nuevo Green Lantern, del nuevo Alan Scott, etcétera, etcétera, es Darkseid. Sí. Y estás hablando que el catalizador para la creación o el gran origen que nos prometió Geoff Johns, de que, sí, lo que ustedes nunca vieron, es Darkseid. Sí. O sea, me queda claro, viéndolo de esa manera, que el punto de referencia entre todo el multiverso es Apocalypse y Darkseid. O sea, es el que se puede transportar para cualquier parte del multiverso. Estuvo en Tierra 2, estuvo en Tierra 1, está en todos lados el güey. Él es una constante y no hay otra versión. Exactamente. Los paradigmas y todo eso, o sea, el verdadero centro del universo es Darkseid. Bueno, Apocalypse. Ajá. A ver, está interesante ahorita que oiga esto, Armando, a ver qué dice. A ver que se suba. Oye, están diciendo que... Bueno, a ver, filo. Sí, estaba yo comentando y repitiendo para nuestros escuchas que el punto de arranque para el Justice Society, bueno, Earth 2, el título de Earth 2, es donde está la muerte de Superman de Tierra 2, Batman de Tierra 2 y Wonder Woman de Tierra 2, es Darkseid. Ajá. Y el punto de unión para todo el Justice League es Darkseid. Entonces Darkseid está en todo el multiverso, se puede transportar a Tierra 2, se puede transportar a Tierra 1, no hay otra versión de Darkseid en Tierra 2, es el mismo, los Paradigmons son lo mismo, los Boomtubes son los mismos, entonces el centro del multiverso es Apocalypse. Pues a lo mejor. Y es algo que no han explotado. Bien, qué bueno. Sería interesante, ¿no? Porque siempre era, no, es que la Tierra es el universo, es el centro del multiverso. En las historias de Geoff Johns, así es. Ajá. Sí. El centro de todos los Green Lanterns, de todos los sectores, es la Tierra. No, eso es eso, No, es la Tierra. ¿No es la Tierra? En Black Knight lo ratifica, sí. Por eso vienen a la Tierra. Ajá, exactamente. Ajá. Y bueno, y de hecho... Y para destantear es que los... Guardians lo pone Noah, ajá, porque era para destantear de que el centro del universo realmente era la Tierra. Uh-huh. Y en realidad sería muy chido, que sabes que no, güey, el origen o el centro del multiverso es el único planeta donde, pues, ahora sí es Forever Evil, ¿no, güey? O es el máximo villano cósmico, galáctico, musical de DC. Eso sería un punto. Claro, ¿eh? Eso nos queda claro con o sin reboot. Ajá. Siempre ha sido el máximo villano. El máximo. Sí. Pero. El gran villano cósmico. Y quizás tendría algo de razón Final Crisis, ¿no? Por fin, si fuera el centro. Pues la justificaría. Bueno, que Final Crisis lo que estaba tratando de justificar era a los New Gods. Que vendiera a Morrison. Pues es que es muy mala, güey. Final Crisis es muy mala. Está muy desarticulada, está muy sin sentido. Está forzada, ¿eh? Totalmente. O sea, son números, bueno, son 6 números, viendo que van para un lado y en el séptimo es... ¿Te leíste, güey? ¿Para allá no va? ¿Cómo te explico, compadre, que no era para allá? Pues el que tú creías no era. Ajá, que no era Darkseid, que era el malo monitor. Dice, no manches, güey. Pero sería interesante, ¿no? Y es algo que no han explotado y que en un futuro... Que a lo mejor podría ser, el New... Estoy especulando, supongando, ¿ok? ¿Sabes qué? El New 52 no nos termina de convencer. ¿Cómo lo hacemos para regresar a la antigua continuidad? Pues que no sea Flash, que no sea el anti-Flashpoint o whatever. Pues que sea Darkseid, güey. Oye, se me fue la onda, perdonaban un comentario antes de que me vayan a criticar. Ya saben que yo tengo amnesia selectiva. Uh-huh. La escritora de Journey to the Mystery no es Kelly Sue. Es Catherine Immonen. Es que volvemos a lo mismo, son dos esposas generalmente. Sí. Y lo que está muy bien criticado de Kelly Sue es su Captain Marvel con Carol Danvers. Ah, okay. Que ha durado impresionantemente. Es algo que sí me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, la novela están anunciando. Sí, me llama la atención. La de Captain Marvel. No, no, o sea, mentir para vivir. Mentir para vivir, no, ¿cómo se llama? La tempestad. La tempestad, sí. Pero bueno, y entonces digo, son de esas cosas que, retomando ahora sí lo que es Justice League, primer arco, 6 números, Darkseid, y como dice Rick, no se le ve el punch. O sea, es mucha casualidad la forma en la que se unen los superhéroes. Curiosamente, mucha casualidad. Hay cosas que están incongruentes, como el aspecto de naif de muchos personajes que tienen poco tiempo ejerciendo el hecho. Sin embargo, un pero una también, lucha de egos espantosa y asquerosa entre todo mundo. Por ejemplo, no, y aparte demuestran que Hal Jordan y Barry Allen ya se conocían porque ya habían trabajado juntos, ya eran brothers como antes. Ajá, eso sí, son los únicos que llegan como que ya se conocían desde antes, ¿no? Ajá. Pero curiosamente, es una lucha de egos que tú dime quién es el líder de la Liga de la Justicia. Batman, siempre. No, ahorita no es claro. O sea, ¿es Superman? No, es que yo Superman no lo siento. ¿El Green Lantern? Es el Wayson Lucifer. Pero ese ya se fue, inclusive. Sí, ya. Nos mandó a la muca. ¿Es Wonder Woman? ¿Es Aquaman? No, me queda muy claro. No, Aquaman sí se madrió a todos y dijo, yo soy el mero mero y yo debo ser el jefe. Okay. O sea, es una lucha de egos impresionante que creo que el único imbécil que dice no estoy al nivel y yo nomás me gustan las computadoras es el Cyborg. Yo era Teen Titan. Sí, yo era Teen Titan, no sé qué hago aquí. No tengo derecho de antigüedad. A mí me no puedo pugnar por el liderato. A mí me dijeron, estabas en la caricatura del Challenge of the Super Friends, sí. Bad way, bad. Ándale, exacto. Halo, el Hall of Justice, sí, órale, eres Justice League, güey, eres sí, Justice League. Es una buena analogía, pero creo que sí va por ahí. Entonces, realmente yo siento que no ha funcionado, o sea, Justice League, siento que son héroes unidos con pegamento, o sea, a fuerza, ajá, a huehuete, y no es un equipo. En ningún momento me han demostrado ser un equipo. No se siente. Quizás nunca ha sido realmente un equipo, ojo. Está interesante. Es una de las grandes diferencias que tiene con Avengers. Con Avengers. Sí. Avengers es claramente un equipo. Y lo que alguna vez dijimos, es el más centro. Más familia, es más esto. No, familia. Ahorita ya no. Ahorita ya no. Pero en un principio sí, vivían en la mansión y sí, todo eso. Fue más equipo. Y tenían un mayordomo que los atendía. Era una bola de familia, porque no era tanto el concepto de familia, pero sí era el concepto de un equipo. Exactamente. La Liga de la Justicia, su nombre lo dice, es una liga en la que pertenecen, en teoría, los más pobres. Los más chichos. Exacto. Uh-huh. Los chichos. Los top de los superhéroes. Pero es una liga, es como si son miembros de esa liga, uh-huh, pero no son propiamente un equipo. Eso se juntan nada más para el palomazo. Sí, más o menos. Uh-huh. O sea, en teoría allí es como un grupo de virtuosos que se unen para palomear. Pero ni siquiera veo una razón, o sea, si no es una dinámica. Equipo, ¿por qué están juntos todo el tiempo? Generalmente parece eso, ¿no? No, es que acuérdate que... O sea, por ejemplo, el satélite, por lo menos, yo estoy vigilando, hay una emergencia y los llamo. O sea, un poquito más pero estructurado. Pero acuérdate, ¿quiénes son los que están en el Watchtower siempre vigilando? Pues el marciano, que no le interesa a nadie, no tiene familia. Ya está bueno, ahorita no. Pero están los que... Los losers. Los gemelos fantásticos. No está Green Lantern porque... Está en Oahu, está en su desmadre. No está Batman porque está en la Baticueva. No está Superman. No está Superman porque está... No está ni Wonder Woman, o sea, está... ¿Parson? Siempre lo... Sí, ahorita, por ejemplo... ¿Element Girl? No, y... Eso no están. Porque acuérdate que una vez más, la gran diferencia es de que el Justice League nace como vamos a juntar varias franquicias. Sí. Uh-huh. Avengers es... Démosle el título a los héroes que no tienen título. Exacto. Uh-huh. Tráete a los villanos. Redímelos. Su concepción son ideas distintas. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí sí... Sí, porque curiosamente el cómic que saca para competir con Justice League en su momento... Es Fantastic Four, no es para Avengers, ¿eh? Sí, claro. Uh-huh. Fantastic Four. Entonces sí, o sea, son concepciones muy distintas. A mí lo que me parece guango del primer arco es lo que hemos dicho, hay mucha casualidad, o sea, no hay como una historia más Jeff Jones, una idea más interesante detrás en de la aspectos formación, eso, o sea, su War of the Green Lanterns, lo mismo que dijimos, o sea, sí, es una Madrid CTC Y resulta que cae en la alcantarilla donde estaba el otro Green Lantern. Ajá. ¡Ay, no manches! O sea, güey. Sí. Yo creo que el error más grande de Jeff Jones... ¿Qué es lo que opiné de la película Superman con Luisa, güey? ¡Ay, sí, puta madre! Sí cayó donde estaba. ¡Ay, pinche vieja, con dónde ubicuidad, cabrón! Ok, el punto es... Eso lo pueden escuchar durante 3 horas si bajan sí, el programa. Sí, si no lo han descargado. Programa, sí. Bueno, y lo en 2 sesiones le damos permiso. Pero la cuestión, yo creo que el error más grande de Jeff Jones con Justice League fue haber dicho, le voy a dar al Justice League el gran origen que nunca ha tenido. Calentó de más y no lo dio. Sí, o sea, güey, bájale 3 rayitas, o sea, a tu ego, ajá, y di, quiero hacer una cosa diferente, así nada, algo distinto con el Justice League. No, el gran origen que... O sea, güey, estás hablando de Marcianos Blancos, bueno, ese es un gran origen. Estás hablando de Starro, que es un gran origen. Ajá. O un gran motivo, más que un gran origen, es un gran motivo. Y si hubiera dicho, involucro a Darkseid, se esperaba más, sí, más de, punch, güey. Pues, más Darkseid, sí. Uh-huh. O sea, más punch. Y me saliste casi dando madrazos en una cabaña y de repente, ¿y qué? Diría mi padre que en paz descanse, tanto pedo para cagar aguado. ¿Sí? Sí, o sea... Que esa parte es la mejor... Seguramente será la frase de la semana, por ahí. No es tan malo el cómo cierra el arco, el problema es la primera mitad, los primeros tres números. Sí, que es madrazo, aparezco. Y si no creen en ese momento, mi carnalito apoyaba el Justice League. Los primeros los defendía a capa y espada. Sí. Yo le decía, no me gusta. No tan... ¡Va chingón! No me ha gustado. No tan a capa y espada. ¡No, tampoco madre! No, porque no tan a capa y espada. Dije, va rojo, bien. Pero... Y hasta el último coincidimos de... ¡Me! Es que es el problema. Tú no puedes tener al mejor super equipo con un primer arco que termine en... Otra cosa, espérate. Esa es otra cosa que le falló mucho al Justice League. Y yo estoy esperando 2 años después de la Justice League. Uh-huh. Uh-huh. La gran batalla. ¿El Trinity War? Lo que me vayan a ofrecer, carajo. O sea, ya necesito algo épico. Uh-huh. Porque la neta... O sea, me dieron un cachito con Darkseid, así una probadita, uh-huh. Y que acaban dándose madrazos con los paradigmas, ni siquiera, ¿no? Sí. De repente dices, bueno, el siguiente arco, ¿qué pex? No, y ves tres... Por lo que el vi, World es bastante sí. Sólido, es bastante congruente. Ojo, sí, ese sí. A diferencia de, una vez más, a diferencia de, por ejemplo, Avengers va marcando el ritmo del universo Marvel, uh-huh. ¿No? Sí. Justice League no lo va a hacer. No, y está raro porque es la idea. No. Pero usted fíjese, bueno, gran pero ron, ve la gran franquicia ron, que el gran ron de Grant Morrison o el de Mark Waid, pero nunca toca el ritmo. No. Más bien, incluso Morrison lo que hace muy interesante. Pero Morrison se marca el ritmo de Batman. De Batman. Pero Batman y toda su puta línea. Que es una línea impresionante. Pero ojo, estás hablando de... O sea, es totalmente... Perdón, patita, por el... toda la línea. Pero es totalmente distinto, porque no te dicta de todo el universo, te dicta de la... Creo que hemos dicho, el problema de Justice League es que en Justice League, de entrada, estás encajando 3 franquicias. Sí. Propias, Superman, Wonder Woman. Con su propia mega historia, con su propio plan, con su propio desarrollo. En cambio, en Avengers... Más bien... Héroes, que no son franquicia como la tal. La franquicia... Digo, a diferencia de Spider-Man, que por ejemplo sí es una franquicia, o Wolverine, que ahora es un X-Men... Digo, pero que no son los protagónicos, exacto. Ojo, salen porque venden, pero, honestamente, pero no son los hilos conductores. La parte central del universo Marvel y del desarrollo y de la interacción de los personajes la dicta Avengers. No tiene que malabarear. Captain bien. America, Iron Man y Thor son más bien parte de la franquicia de Avengers. Es más correcto. Que franquicias independientes. Es correcto. ¿No? Entonces, ese es uno de entrada de los problemas que tienes con el Justice League. Tú puedes decir, oye, yo quiero hacer esto. No, pero pues espérate, porque Batman tiene no, el no lo voy a cortar porque está muy chingón y vende un chingo. Oye, es que voy a hacer esto con Superman. No, espérame, porque Superman voy a hacer esto, el otro, bla, bla, bla. Ay, es que Green Lantern. No, es que aguántame porque Green Lantern. Jeff Jones está acabando y viene bendito con sus nuevas ideas y todo. Sí, a ver, pues entrada ahí tienes. Pesos, problemas. Sí, ¿no? Y muchos. Entonces sí, es muy distinto el concepto y el manejo. Lo interesante que hace Morrison es que Morrison sabe malabarear muy bien lo que le avientan. Sí. Jeff Jones ha fallado furiosamente en ese aspecto. Pero creo que tenía... Siendo que el que puede dictar el hilo conductor. Ajá, bueno, pero creo que tiene sus aciertos. El War of Atlantis, no lo leí completo porque no me iba a llevar a Aquaman. Pero no deja de ser una historia de Aquaman. No importa, pero en la forma en la que involucra, yo creo que el Justice League, creo que lo hace muy bien. Lo hace bien. Ese es el arco que realmente empieza a darnos una batalla. Pero vaya, yo me acuerdo, bueno, hablando del primer año más bien, como tú dices, chance no el segundo, pero el World War, por lo menos el Throne of Atlantis me muestra algo, ¿no? Pero, o sea, yo me acuerdo después del de Darkseid, bueno, ahora viene otra interesante, ¿no? Y de repente ves a la Justice League que te dice, ah, sí, en un cuadro combatieron con estos güeyes, en un cuadro contra esto, y las madrizas. La acción, estamos hablando. No, o sea, y ves en un cuadro, de repente ves que le dieron en la madre a qué personaje fue por ahí, que dices, güey, me hubiera gustado ver esa madriza, y no lo hacen. O sea, te da un cuadro y, sí, aquí está, pam, o sea, resumen, y lo entregan, ¿no? Resumen noticioso. Sí, güey, o sea, qué pex, y me entregan otro arco guango, el que sigue. A donde suena interesante y parece que se va a ver el impacto de lo que implica una Justice League, es ahora en el Trinity War. Porque va a faltar después. Y las consecuencias que dan pie al Forever Evil, ¿no? Sí. Sí, entonces, ahí parece que sí vas a ver cómo... Por fin parece que va a haber consecuencias, aunque sean muy mercadotécnicas y chances, no son mejores cómics, como siempre lo sabemos, pero sabemos que tiene que tener algún impacto lo que estás leyendo en un universo compartido. Sí, sí, lo debe de. Y bueno, para terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalito? Ay, uy, ahora sí me agarraste fuera de la base. Bueno, no, en lo que le piensas, carnalito. El Batman Incorporated ya acaba el próximo número, salió el penúltimo. Se ve, bueno, no lo he leído completo, pero nada de una ojeada, se ve bastante bien. Sí. Y termina interesante, ¿no? Lo que sí, te porque plantea. Aparte es el que sigue después de un número de relleno que hubo. De relleno, literal, ¿no? Sí, ni Morrison lo escribe, ¿no? Sí, no lo escribe, precisamente el dibujante, que es este... Ah, eso, ¿cuál nombre? Ni idea. Bueno, yo les recomiendo, hablando del Justice League, ya hace dos semanas les había dicho que les había recomendado el Nail. En esta ocasión, igual del mismo equipo, de Alan Davis y Mark Farmer, Another Nail, pero la diferencia es uno... Que no clavan. No, que en el primero el protagónico netamente es Batman, ajá, y en Another Nail es Superman. O sea, pero no es el... Sí es Kal-El, bla, bla, bla, pero con otro con un origen terrestre muy diferente, está muy chido. Y las consecuencias, también tiene, el primero tiene consecuencias, y es un despitorradero de superhéroes dibujados por Alan Davis, que cosa más hermosa, más estética, no puede haber. Me gusta más el dibujo de Alan Davis que el de Brian Hitch. No están por arriba de George Pérez todavía, pero es muy, muy padre. Sí, es total Alan Davis como tal, el que tiene, pero que las visiones que tiene de escenas de batalla Hitch es lo que lo hace impresionante. Sí, sí, sí. Como tal. Sí, tiene sus altibajos, ¿eh? Su Ultimate es espectacular. Espectacular. Tiene cosas buenas en JLA, sí, pero bueno. Su JLA tal, es más o menos, no, ¿eh? O sea, bueno, ¿eh? No, sí, sí, pero venía de Ultimate, esperabas algo bestial. No, más bien de JLA. Salta, ah, es correcto, y ahí es donde se tarda dos años, pero dices, sí, no, vale. Sí, ya lo veo ahora hasta a veces carrereado, hasta a veces... Pero es que sabemos lo que tarda este güey, o sea, acuérdate cuánto duró Ultimate. Sí. Pero tardó bestial, la ¿eh? Diferencia, porque acuérdate que Hitch era un clon de Alan Davis. Sí. Y lo ves y dices, güey, era como para ti, tu estilo cambió y sí, lo mejoraste mucho, etcétera, etcétera. Pero pues era también para que le hubieras aprendido un poquito de velocidad al señor Davis, ¿no? La velocidad no creo que se aprende. No, pero pues... Se tiene o no se tiene. Se puede practicar un poco. Sí, nada más. Sí, practícale, así como que échale práctica, güey. A ver si tú... Fíjate que voy... ¡Ok! ¡El número del perro rulea! Curiosamente, yo voy a recomendar otro título que va a acabar, porque vale la pena que consigan todos los trades. Estoy hablando del X-Factor. Okay. Termina por todo el problema que tuvo Peter David. ¿De salud? De salud. Entonces, tal cual, le dan mate al título como tal. En lugar de traer otro escritor... Le respetan. Y vale la pena que lo respeten. Es y bueno. Qué chido. Ya veremos qué hacen después con sus personajes, pero ya... Él ya se merece... Y el título más constante de Mutantes desde hace más de 10 años se llama X-Factor. Uh-huh. punto. ¿Sí? Es el soap opera perfecto, probablemente, hablándolo como... Hace como 20, viene desde los 90 escribiendo... Vaya, pero tuve, tiene un hiatus, de haber decirlo de alguna manera, de unos 10 años, por ahí. Y curiosamente con... Y abre con Madrox, con la serie de Madrox, que son cuatro números muy buenos, y te da un punto muy interesante. Madrox se vuelve uno de los personajes mejor desarrollados y que no te lo esperabas. Madrox era un personaje underused, muy interesante. Él le da aspectos muy interesantes a sus poderes. Uh-huh. O sea, aparte tiene números bestiales como el del embarazo de Serene. Tiene, ya haremos un resumen cuando acabe. Está muy rudo, güey. No, tiene unas rudezas impresionantes. Y lo que está haciendo ahorita, o sea, también embarazada, Wolfsbane, de un dios nórdico, siendo la cristiana. Sí, la católica recalcitrante. De hecho, es católica, ¿no? Sí, es católica. Pero bueno. Es irlandesa, güey. Exactamente. Es una serie brutal y buenísima. X Factor, mega vale la pena. Mi recomendación, la verdad. Y yo creo que para ahorita que salga, no dejen de ver Marvel México cuando saque el Thor. Okay. Está brutal, el dibujo está brutal, no. Los argumentos de Jason Aaron están geniales. Hacemos el resumen, ya lo pidió el Alex Sato, que dice, es genial. No, pero es genial, y la verdad, los dos arcos que han salido. El único problema que yo tendría con la corrida de Thor de Marvel México es la traducción. Ojalá y no le den en la madre. Pero la neta, yo diría, señores, vayan apartándolo con los por cómics. Uh-huh, de sí, una vez. De hecho. Sí, no, pues nadie, es que no lo conseguí. No, eso va a volar porque la calidad está bestial de ese cómic. Uh-huh. Es otro nivel de Thor. Uh-huh. Que ha traído muy buenos trabajos. Lo que hicieron Journey into the Mystery. Este es el concepto otra vez. ¿Quieres ver madrazos? ¿Quieres ver barbarie? ¿Quieres ver vikingos? ¡Conan! Pues es Conan con... Que lo trae Bruguera, por cierto, que por cierto Bruguera anunció que va a respetar en inglés todas las portadas de los cómics. No, y aparte Bruguera también ocasionó algo interesante, porque Bruguera, no deja de ser española, ¿no? Española, sí. Entonces, muy centrados en lo que es la RAE y eso, hizo que muchos se ofendieran, ¿no? Porque dicen que no es cimeriano. Cimeriano, sí. Que... Cimerio. Sí, cimerio, sí. Porque es como Sumeria. Sumerio. Sí. Bueno, sabemos. Que en inglés es Cimmerian. Cimmerian. Uh-huh. Que propiamente vendría siendo más fácil traducirlo como tal. No sé si sea lo correcto. Curiosamente, los españoles tienen el as por la manga porque está en la RAE. Sí. O sea, no por eso están bien hechos. No. Uh-huh. Ojo, porque... Palabras como tuitear y porque... Facebook. Como Facebook. ¡No, deja eso! Y que los escriban como los escriben. Porque la neta, son muy malos manejando el inglés. Y es como les suena. Sí, sí. Y hay varias palabras que las descomponen, que da pena peor verlas. Que otros, güey. Y la neta, ya por acostumbrarse, lo haces así, ¿no? Sí. Entonces, como suena, así lo escriben. Y dicen, ¿por qué es así? Y pues, si son los que dictan las reglas, adelante. Si Merian seguramente nunca va a estar en la RAE. No. Porque no existe esa madre. De hecho. Pero me parece interesante el punto. No suena mal la justificación de Adam de Sumeria. Como le dan una justificación. Sumeria, pues órale, sí, se las compro. Sí, suena bastante razonable. Entonces... tal cual, ¿no? Sí. Como quedamos, esas son las recomendaciones. Pero, y nada más haciéndoles hincapié en que no se metan en Honduras, así que, ¡ay, es que no lo pude conseguir! ¡Ay, es que lo anduve correteando! Es que vayan planeando. Sistema de apartado. Pídenle a la banda, suscríbanse con la banda 2 por cómics, así que, ¡ay, es que aquí no llega! No hay bronca, ellos lo tienen, créanme, todo lo que es en español lo tienen, lo que es en inglés lo tienen, y les llega... enterito cuando les tiene que llegar. Una calidad brutal. Sí, ¿eh? Sí, entonces ya quisieran muchos de esos envíos. No se preocupen por el envío, les van a llegar perfectos sus cosas. Sí, exactamente. Perfectos, Así tal cual, perfecto. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, Dan Campos allá en el Watchtower, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Agradecemos su presencia y compañía, los esperamos la semana que entra, y ahora sí, en las palabras del buen Zico. Despide ahora tú, niño en maya. Ahí vámonos.